aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Hoy es 14 de febrero de 2017, un programa de aquí La Voz de Europa que va a ser especial, ya que celebramos un doble aniversario, uno bueno y uno malo, no tan bueno. El bueno sería el aniversario del programa, ya que cumplimos ya un año en antena. Este programa surgió por la necesidad de crear nuestros propios medios de comunicación ante esta avalancha de desinformación y de propaganda destructiva que nos llegaba todos los días desde los medios de comunicación del sistema. Ya teníamos la página web de Democracia Nacional, cada vez con más visitas, cada vez con más seguimiento, pero entendíamos que hacían falta unos medios más allá de los medios leídos y que hacían falta tener también programas audiovisuales. Ya estaba en marcha nuestro programa hermano, el Más que Palabras, un programa realmente buenísimo que también nos lo recomendamos, pero pensamos que había que reforzarlo con otro programa más, que y de ahí nació esta idea de hacer aquí la Voz de Europa. Hacía falta un programa, por así decirlo, integral. Había muchos programas que sí, que daban información no oficial, información alternativa, pero a cada uno de estos programas pues les faltaba algo. Alguno daba un punto de vista social muy interesante, pero fallaban por el punto de vista nacional y de preservar nuestra cultura y nuestra identidad. Y por el contrario, otros medios pues sí daban una información relativamente patriótica, pero defendían pues un liberalismo y unas medidas laborales y económicas nocivas y lesivas para la mayoría de la población. La verdad es que desde la humildad creemos que hemos hecho un programa, como digo, integral, que explica de manera clara, sencilla y radical las causas de lo que está pasando en España y en Europa, los graves problemas a los que nos enfrentamos y que ningún medio de comunicación oficial os contará nunca. Y bueno, desde la humildad, como digo, la verdad es que muy contentos por la marcha del programa, por la audiencia que está teniendo, y la verdad es que muy bien, muy contentos por todo también. Se me olvidaba y no quiero dejar de mencionar nuestro programa también hermano pequeño, en este caso del Rebélate, de las juventudes de Democracia Nacional, que también está cada vez más fuerte y con más audiencia. No solo estamos haciendo programas de radio, también estamos llevando a cabo conferencias, editando libros, el último, el Futurum Nostrum, de nuestro amigo Lucio Peñacova, que también os lo recomiendo, y desde luego aquí estamos con nuestros propios medios de comunicación, cada vez llegando a más gente y cada vez convenciendo a más gente de la situación en la que estamos, que realmente es crítica, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario. El otro aniversario, el malo, pues fue ayer, ese 13 de febrero, fecha negra en la historia de Europa, 13 de febrero de 1945, bombardeo de Dresde, un bombardeo completamente salvaje por parte de los aliados, de los ingleses y de los norteamericanos, que habría que añadirlo a los bombardeos sobre Colonia, sobre Hamburgo, sobre Berlín, una auténtica masacre en la que murieron en total más de 600.000 civiles alemanes, una auténtica carnicería, y que incluso pues en el caso de Dresde no hacía falta porque no había allí ninguna infraestructura militar o bélica que hiciera necesario aquel bombardeo. Aquello fue simplemente una demostración de fuerza de los ingleses y de los americanos frente a Stalin y frente a la Unión Soviética, pues en esa negociación que tenían para lo que luego iba a ser la posguerra. Ya fue un aviso ese bombardeo de Dresde del plan del auténtico holocausto que estaba preparado para los alemanes. Ya estaba todo previsto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el prácticamente exterminio de una parte muy alta, un 20 o un 25% de los alemanes tenía que ser directamente exterminado, y Alemania reducida pues a la edad de piedra prácticamente, por así decirlo. El plan al final no se llevó a cabo en su totalidad, ya que hubo imprevistos, la muerte de Roosevelt, la llegada de Truman al poder, Stalin, que se fue un poco por libre y al final, entre unas cosas y otras, ese pacto entre la Unión Soviética y Estados Unidos se rompió y el exterminio de los alemanes se tuvo que aplazar por un reforzamiento de Alemania frente a esa Unión Soviética, pero aún así, desde el año 45 al 48, millones de alemanes murieron en campos de concentración y murieron en las carreteras de Alemania mientras huían de la entrada del Ejército Rojo en Alemania Oriental. Una auténtica matanza de alemanes que hoy nadie recuerda y que, bueno, de aquí, desde este programa, pues queremos recordarla y apelamos a la memoria de aquellos alemanes muertos ese 13 de febrero del año 45 en Dresde y que inició esa ocupación de Europa por parte de esos dos enemigos, entre ellos, pero también nuestros, tanto el bolchevismo soviético que ocupó Europa Oriental y el anglosionismo que ocupó Europa Occidental, pues se repartieron Europa y desde entonces las cosas han ido de mal en peor. Es cierto que a corto plazo parecía que la ocupación soviética era peor, y de hecho lo era, pero a largo plazo, pues, esa Europa del Este logró poco a poco ir avanzando hacia un nacionalismo sano, aunque es cierto que cometieron el gran error de mantener un comunismo económico que devastó su economía y que hoy en día todavía lo están pagando. Y por otro lado, esa Europa occidental ocupada por el anglosionismo, que sí, que se desarrolló económicamente, pero a costa de su destrucción cultural, de su destrucción ética, que a medio y largo plazo pues está amenazando ya su supervivencia como pueblo. Vemos como Europa occidental cada vez está más islamizada, más tercermundizada y cada vez es menos europea y se está enfrentando directamente a su extinción como pueblo y como cultura. Todo por culpa de esta ocupación anglosionista y que encima aún tenemos que aguantar que desde Europa, desde sectores no ya de la derecha liberal, sino incluso desde sectores identitarios y patrióticos, todavía tenemos que aguantar que nos digan que tenemos que poco más o menos que ir de la mano de este anglosionismo porque es nuestro aliado frente al terrorismo islámico y un muro frente a este terrorismo islámico que, como os hemos comentado tantas veces, es directamente aliado de estas élites anglosionistas y no su rival. Así que mucho ojo con estas compañías que tenemos a veces en los movimientos nacionales porque son más nocivas todavía que nuestros enemigos. Así que, bueno, nada más, termino esta introducción. De nuevo, pues dando las gracias por el gran apoyo que hemos recibido durante este año de programa, de aquí La Voz de Europa, y esperamos que el programa siga en línea y en antena durante mucho más tiempo. Nada más, noticias y comenzamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en keltibur.com, tu tienda patriótica en internet. Adelante por España. Un policía sueco se harta y denuncia las continuas violaciones por parte de inmigrantes. Dos detenidos en Badalona por captación y financiación de yihadistas. Marruecos amenaza con reabrir el grifo de la inmigración a España. Un refugiado somalí admite ante unos periodistas que ha ido a Alemania a vivir, no a trabajar. La hermandad musulmana extiende su presencia en Alemania. La mitad de los municipios españoles está en riesgo de extinción. Le Pen arranca su campaña electoral con Trump y el Brexit como ejemplos. Detenidos cuatro trinitarios tras un tiroteo en Puente de Vallecas. El senador indio de Esquerra Republicana miente al Senado y falsea un documento oficial. Las pensiones perderán poder adquisitivo al menos hasta 2022. Bélgica alerta de la creciente propagación del wahabismo en las mezquitas del país. La catedral de Mosul vuelve a ser cristiana tras ser usada como mezquita. Hungría plantea detener a todos los solicitantes de asilo hasta que se resuelva cada caso. Una vez leídas las principales noticias de esta semana, pasamos a la tertulia de cada programa. Y también, como cada programa, está aquí Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Un saludo a todos nuestros oyentes en este programa tan especial que es el programa de nuestro primer cumpleaños. Manuel, se ha publicado una encuesta estos días realmente, no voy a decir sorprendente porque a nosotros ya no lo esperábamos, pero desde luego que más de uno se habrá llevado las manos a la cabeza. Según esta encuesta, nada más y nada menos que el 55% de los europeos, repito, el 55% de los europeos no quiere inmigración musulmana hacia su país. Yo creo que es una cifra a tener en cuenta y que debería provocar pues un auténtico terremoto político. Claramente, aunque en España aquí pues siempre vamos un poquito por detrás, el porcentaje es un poquito más bajo, es el 41%, pero aún así este 41% es más o menos el porcentaje que puede haber en Cataluña en este momento a favor de la independencia. Y fijaos la oleada de noticias y de sucesos y de presencia en los medios de comunicación que estamos teniendo con este proceso secesionista catalán, con un 40 y pico de personas a favor de la secesión, o eso dicen las encuestas, y con unos porcentajes parecidos o incluso superiores de población europea que está en contra de la inmigración musulmana, prácticamente no vemos nada. Debería haber millones de personas en la calle protestando, y en España, si el 41% de la gente no quiere inmigración musulmana, pues ¿por qué no está el 41% de los diputados frenando la inmigración musulmana? Esto, pues como siempre, nos trae a la idea y la realidad que estamos viendo últimamente de la total separación entre la clase política y la mediática y la población, pero que no es una casualidad, porque se podría pensar, bueno, con lo oportunistas que son los políticos, y el 55% de la población está en contra de la inmigración musulmana, pues solo deberían decir ellos que están en contra también de esta inmigración para llevarse el 55% de los votos y gobernar. Pero en cambio ningún político se atreve a decir esto, todo lo contrario, todos siguen con la monserga del multiculturalismo, de más mestizaje y de más inmigración, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Pues por lo que os estamos diciendo programa tras programa, porque los políticos no son los que gobiernan. Saben que si hicieran una propuesta de control de la inmigración masiva, pues les pasaría lo que le está pasando a Donald Trump en este momento, que les sacudirían por todos lados las televisiones y que automáticamente les retirarían la financiación para sus campañas electorales. La noticia es una de cal y una de arena. Por un lado dice, sí, es verdad que la mayoría de la población europea está en contra de esta inmigración musulmana, pero luego te cuela, pues que, claro, es que los que están en contra son, pues, los más tontos, ¿no? La gente de las zonas rurales, la gente más mayor, la gente con menos estudios, son los que están en contra de esta inmigración masiva musulmana, y en cambio los cosmopolitas, urbanitas con estudios, pues, están más a favor. Esto, en principio, en mi opinión, no quiere decir nada. Ya sabemos que en este momento el sistema educativo y los medios de comunicación son una máquina de lavar cerebros progre, antirracista y proinmigración, así que no tiene nada de raro que la gente con más, entre comillas, estudios, pues esté más a favor de esta apertura de fronteras, porque ha sido más adoctrinada en los medios de comunicación y ha sido pues más adoctrinada también por los en el sistema educativo, quería decir, y también ha sido más adoctrinada en los medios de comunicación, que a lo mejor en ciertas zonas y en ciertas capas de la población, pues bueno, pues se ven menos, o a lo mejor en la gente más mayor, pues en su momento, en su juventud, no fue adoctrinada en este tipo de ideas, sino en otras ideas más tradicionalistas, y a lo mejor pues esta gente con estas ideas más tradicionalistas, pues es más consciente de lo que está pasando, es más consciente de este peligro de la islamización que parece que nadie quiere ver. Ahí está Marruecos amenazándonos otra vez con abrir la llave de la inmigración masiva hacia Europa. Hemos visto, aunque no sé hasta qué punto está relacionado con el Islam, pues estas revueltas en Francia, porque supuestamente a un joven de raza negra, pues unos policías que no se sabe si son autóctonos o extranjeros, pues le han metido la porra por no sé dónde, y bueno, es que da igual, aunque fuera verdad, esto no les da ningún derecho a hacer revueltas y a quemar la calle una vez tras otra. Si esto diera derecho a una población a rebelarse, pues en Alemania o en Suecia estarían los alemanes autóctonos y los suecos autóctonos ya en pie de guerra en la calle por las auténticas barbaridades que están aguantando por parte de la inmigración y de los refugiados musulmanes. Lo hemos comentado muchas veces, esta inmigración masiva musulmana tiene un objetivo clarísimo, que es la islamización de España y de Europa, que no es solo un objetivo de los más radicales y de los terroristas, como nos quieren hacer creer, que nos siguen repitiendo el mantra de que los peligrosos son muy pocos, de que son una minoría muy pequeña y que el resto vienen, son de paz, que son una religión de amor y que no tenemos que temer nada. De eso, nada. El Islam, lo repetimos, no es una religión ni de paz ni de amor. Es una religión expansiva, agresiva, expansionista, que busca la conversión del no musulmán. Si puede ser por las buenas, por las buenas. Pero si no, su religión, su ideología, les permite la islamización forzosa y por las malas. Y parece mentira que aquí en España, pues, con lo que sufrimos en el pasado, con ese Al-Ándalus, que fue un auténtico infierno para los cristianos, que también, por culpa de los traidores internos que les abrieron las puertas en el año 711, justamente como hoy, por culpa de aquellos, estuvimos siglos y siglos de ocupación islámica, que duró, pues desde luego, los primeros 300 años prácticamente no hubo ni resistencia. Estamos hablando de casi tres siglos, hasta que en ese siglo XI, pues bueno, empezó esa conquista de Toledo a reconquistar ya seriamente la península, España. Hasta entonces, pues los cristianos sufrieron un auténtico infierno, y ojo, que no es descartable que pase lo mismo hoy en día por culpa, como os estoy comentando, de estos traidores internos que son los realmente culpables. El enemigo no es el islamista que quiere una España musulmana. El enemigo es el liberal, es el izquierdista, es el político, es el antirracista, es el periodista que les está abriendo las puertas una y otra vez desde dentro y criminalizando a esta resistencia nacional que encabezamos en programas como este. Así que la verdad es que contentos porque la gente va despertando. Ahí está esa encuesta también de los 13 millones de españoles que dicen que hay demasiados inmigrantes en España. Vemos que la población española todavía tiene sentido común y todavía entiende lo que está pasando alrededor. Esta encuesta me hace gracia, que dice que los españoles y los europeos, que tienen una percepción del número de musulmanes muy superior a la real, a la que es real, yo estoy convencido de que no, de la que la población musulmana es la que la población española y europea tienen la percepción de la que es, y no las falsas que dan las estadísticas. Y bueno, termino diciendo que esta encuesta pues la veo como algo positivo, como un signo de esperanza de que la población española, a pesar de este lavado de cerebro brutal de los medios de comunicación y de los políticos, empieza a despertar, y que, bueno, esto espero y deseo que pronto sea una reacción imparable, y que lo va a ser, porque un 55% de los europeos, estamos hablando de decenas de millones de personas. Así que contentos por estas informaciones. Este Matrix que nos han impuesto está al borde de la desaparición, y desde luego esta reacción europea pues está más cercana que nunca. Esta semana pasada, pues militantes de Democracia Nacional han estado pegando carteles en zonas bastante islamizadas de la provincia de Castellón, y entre ellos pues se ha montado un escándalo. Algunos lo habéis podido ver en la página web, en la localidad de Valldoxó, alguna más también. Valldoxó es una localidad antaño muy industrial, ahora pues está más débil económicamente, sin embargo tiene una enorme presencia inmigrante, una presencia islámica. La reacción y el escándalo que se ha montado ha sido desmesurado. De entrada han mandado a los servicios de limpieza del ayuntamiento a limpiar los carteles. Claro, uno puede pensar, bueno, es que si están colocados en una zona donde estos carteles no deben ser pegados, pues el ayuntamiento hace bien en limpiarlos. Sí, bien, si no fuera un claro delito por parte del ayuntamiento de discriminación ideológica, porque cuando la población está atestada de carteles, de discotecas, de salas de fiestas, de partidos políticos de la extrema izquierda, de organizaciones independentistas, de lo que les da la gana, y no utiliza esos servicios de limpieza, y sí los utiliza solamente para atacar la propaganda de un partido político legal, está cometiendo un delito de discriminación ideológica, y claramente están prevaricando, están gastando dinero público en una cuestión ideológica del ayuntamiento. Pero el escándalo ha ido a más, ha salido en la prensa, como digo, y estos señores se han creído que estamos, no sé, en la Rusia soviética, y han dicho que el ayuntamiento va a sacar una normativa para prohibir los carteles racistas. Prohibir los carteles racistas, pero ¿quién se creen que son ustedes? Pedazo de paletos. Ah, de entrada, si el cartel es racista o no es racista, lo tendrá que decidir un juez, alguna institución, no el ayuntamiento. Ese cartel es racista, lo prohíbo en mi localidad. Pero esto, ¿qué locura es? Con todo esto, ¿dónde quiero ir a parar? Pues a explicar un poquito el clima que se vive en España. En España, palurdos de este tipo, que no es porque sean de Baiduxó ni de una localidad pequeña, palurdos los hay hasta en Madrid, que vemos que tratan desde la policía local o desde ayuntamientos vulnerar todos los derechos, vulnerar la propia Constitución para salirse con la suya. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué ponía los carteles? ¿Ahorcar a los negros? ¿Viva la raza aria? ¿Viva Adolfo Hitler? No, no, señores, no ponía nada de eso. Simplemente estaba, pues, el típico logotipo que vemos en manifestaciones de todos los rincones de Europa, de una mezquita en una señal de prohibido, y un letrero que decía, stop islamización de Europa. ¿Y esto qué significa? Stop islamización de Europa, que he tenido que declarar, como ya os he contado en anteriores veces, ya por estos carteles, ante la Fiscalía del Odio de la Comunidad Valenciana, siendo mi caso, ahí tengo los papeles para demostrarlo, el primer caso de la Fiscalía del Odio, es decir, al primer valenciano que ha citado la Fiscalía del Odio nada más constituirse, es a Manuel Canduela. Menos mal que fui con Zapater, que es un buen abogado, y bueno, logró desmontar las acusaciones ridículas y aquella causa general que estaba tratando de hacer aquella fiscal de ultraizquierda contra lo que era Democracia Nacional. Pero el cartel pues viene a decir eso, paremos la islamización de Europa. Es decir, ¿qué es la islamización? La creciente influencia del Islam en nuestra sociedad. Yo le dije en aquel momento a aquella fiscal, oiga, y si yo hubiera dicho stop de la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad, ¿me hubieran perseguido igual? O eso sí lo puedo decir, como dicen todos los grupos de izquierda que atacan el credo católico, el credo cristiano, y nadie les dice, oiga, ustedes son unos racistas contra los sureuropeos que mayoritariamente son católicos. ¿A que no? Entonces, en este clima de miedo que vivimos en España, donde un logotipo que empieza a estar presente en cualquier tipo de manifestación europea aquí, una pandilla de palurdos, porque son concejales, se han creído que ellos, no, no, nosotros esto lo paramos. También en Cataluña, en no sé qué pueblo, que no quiero ni acordarme de él, están recogiendo firmas los vecinos contra nuestros carteles, que nos dan igual vuestras firmas, como si recogéis las firmas de 40 millones de españoles. Nosotros seguiremos pegando los carteles que consideremos que debemos pegar, que para algo somos una organización política, un movimiento político. Entonces, ¿qué vengo a decir? Que en este clima de miedo ya me parece sorprendente, no el 55% de media de los europeos, sino el 41% de españoles que se atreven a decir, oiga, pues sí, pues ya está bien de musulmanes, porque esto va a acabar como el rosario de la aurora. Pero es que yo haría otra lectura, además de las encuestas, y siempre poniendo por delante que no me fío de las encuestas, porque la encuesta ha sido, pues, hombre, una base interesante de 10.000 europeos, pero, hombre, 10.000 europeos de 10 países, 1.000 en cada país, pues la verdad es que no me parece algo significativo y fácilmente manipulable. Dependerá donde usted llame, si coge y manda a hacer la encuesta al barrio de La Moraleja, pues allí los únicos inmigrantes que ven son las chachas y los jardineros. Si los manda al corredor de Henares, pues allí la opinión pues seguramente varía. Pero aún así, ya digo, un 41% de los españoles, que es mucho, como ha dicho Miguel, es más de lo que apoya la independencia, dicen que ya están hartos de la inmigración musulmana, que no quieren más, que ya está bien. Pero es que luego hay un 26% que dice que le es indiferente. Hombre, todos sabemos que no hay nadie indiferente en este asunto. Ese 26% indiferente es, oiga, estoy harto, pero no me atrevo a decirlo. Es como, no sé, casi le podían pasar una notita al entrevistador, por favor, rescáteme de este barrio, pero no me atrevo a decirlo. Yo no sé quién es usted, no sé si después se van a chivar a la policía y me van a venir a detener por odiador, o se van a chivar a los de izquierdas y me van a dar una paliza por islamófobo, o se lo va a decir a los propios musulmanes y me van a fichar en el barrio. Con lo cual, yo esta encuesta, como soy libre para interpretarla como me da la gana, considero que están hartos clarísimamente un 67% de la población. Y luego se oponen en España un 32%. Hombre, pues ya calculando que tendremos casi un 10% de población musulmana y luego el atajo de retrasados mentales, paranoicos, esquizofrénicos que componen todos esos grupos de la extrema izquierda, podemitas, separatistas, todos estos odiadores del Twitter que están mal de la cabeza, pues evidentemente no me parece un mal porcentaje. Clarísimamente, la gente ya está harta de tanta inmigración y sobre todo está harta de la inmigración musulmana, porque la ve como una clara amenaza. Estos días hemos visto en una localidad de fiestas cómo eran apuñalados varios jóvenes españoles. Nada, no pasa nada, no se comenta el caso, apenas sale en la prensa. Hemos visto cómo han agredido a policías. Nada, si no fuera por el repaso que hace en este programa Cristina Martín, no tendríamos conocimiento, y eso que ella solo es capaz de llegar a esa pequeña cima, a esa pequeña cumbre del iceberg, porque todo lo demás está oculto bajo esa agua oscura que los medios de comunicación no quieren airear y que la policía deliberadamente oculta por órdenes políticas, y esa es la realidad que tenemos. Con lo cual, que hayan filtrado esta encuesta, pues me parece hasta ridículo. Luego vamos a países como Polonia, donde hay un 71% que están a favor de limitar la inmigración musulmana, cuando allí prácticamente no hay musulmanes. Los que hay musulmanes son autóctonos, de variaciones del Islam, polacas, de las minorías tártaras, bueno, cosas totalmente anecdóticas que tienen, pues, esta nación perfectamente asumido y controlado. Y un poquito de inmigración en cuatro kebabs, o sea, no tienen. Les es indiferente, y en este caso, aunque los polacos son bastante tirados para adelante, también los meto a todos en el saco, a un casi un 20%, y en desacuerdo estarían solamente un 9%. En Austria, resultados parecidos. Hungría, resultados un poco menores, pero parecidos. Bélgica, Francia también es significativo. El 61% está en contra de los islamistas. 23 le es indiferente, o sea, ya estamos aquí con un 84%, y luego hay un 16% en desacuerdo. Es que aquí ni la extrema izquierda está en desacuerdo, es que ese 16% son los raicalles esos y toda la gentuza que quema los coches, que la lía cada vez que alguien toca un pelo a uno de los suyos. O sea, es que estamos hablando de cifras ridículas. Es decir, Europa Occidental, en amplia mayoría, está en contra de la inmigración. Europa quiere ser Europa. No somos cuatro gatos. Tengamos resultados políticos o no los tengamos, mejores o peores, suban, asciendan ahora partidos de los nuestros o partidos clonados, cortafuegos, para ir acallando a la opinión pública. Pase lo que pase, este movimiento ya es imparable. Los europeos quieren una Europa que sea la continuidad de la que hemos vivido en los últimos siglos, que sea la continuidad de esa Europa de la que siempre hablamos en ese programa, de esa Europa de las catedrales, de esa Europa del arte, de esa Europa de la música clásica, la música celta y sus derivados como el rock. Esa música que ha hecho grande, como es la música medieval, toda la Edad Media, la música sacra, la música religiosa, la pintura, los grandes escultores, los grandes artistas, los grandes científicos, los santos, los héroes, todo aquello que han hecho que Europa sea Europa. Esa es la identidad de Europa. Que no nos salga ahora la Merkel diciendo, no, no, hay que oponerse a Trump y defender nuestra identidad. Se refiere, entre paréntesis, a esa identidad proinmigracionista, progre, modernilla, cutre y cosmopolita. No, no, señor anti-Merkel, eso es la anti-Europa. Defender la identidad de Europa es lo que piden mayoritariamente el pueblo de Europa, que está ya harto de esta situación, y que como aborígenes europeos tenemos nuestro derecho a tener nuestro territorio, a tener nuestro propio ecosistema, a vivir bajo nuestra cultura, nuestras tradiciones, no somos menos que los aborígenes australianos, o que los tibetanos, o que los miembros de una tribu del Amazonas. Aunque la izquierda nunca haga ese paralelismo y considere que todos los aborígenes del mundo tienen derechos, menos los aborígenes europeos. Nosotros, desde aquí, La Voz de Europa, vamos a ser una voz firme en la defensa de los derechos de los aborígenes europeos. Como hemos comentado antes, ese 41% de españoles que están en contra de que venga esta inmigración musulmana, pues seguramente es un porcentaje muy parecido a los catalanes que en este momento pueden querer la secesión de su país. Debido a ese porcentaje de catalanes es por el que están pidiendo constantemente, no solo desde el separatismo, sino también desde la izquierda, desde Podemos, desde varios medios de comunicación, están justificando la celebración de un referéndum en Cataluña para que los catalanes tengan lo que ellos dicen el derecho a decidir su futuro. Pues la pregunta está clara, si los catalanes pueden tener ese derecho a decidir, porque hay un 40% de personas allí que dicen que quieren la secesión, pues señores, vamos a hacer el mismo referéndum a nivel de toda España y preguntemos a la gente si quiere recibir esta inmigración masiva musulmana. Como dice Lucio Peñacova, aquí ha habido la mayor transformación étnica, cultural y demográfica de nuestra historia, y aquí nadie nos ha preguntado nuestra opinión. Me hace mucha gracia toda esta izquierda y estos separatistas y estos podemitas que siempre hablan de darle la voz al pueblo, de que poner unas urnas nunca puede ser delito. Pues señores de Podemos, señores del PSOE, señores de Compromís, pongan urnas, pregúntenle a la gente si quieren esta inmigración masiva musulmana o no, qué miedo tienen, pregúntenle a la gente si quieren tener como tienen ahora 2 millones de musulmanes en España. ¿Le han preguntado a la gente si querían tener 17.000 refugiados musulmanes aquí en España? No se lo han preguntado. Y los van a traer, en contra de la inmensa mayoría de la voluntad de la población española. Pregúntenle a la gente, pues que aquí los referéndums solo pueden ser para lo que ustedes quieren. Ya estamos viendo esta gente, estos islamistas, los problemas que están creando, y eso que todavía son un porcentaje muy pequeño y todavía se están cortando bastante porque aún están esperando alcanzar esa masa crítica para empezar la siguiente fase ya de yihad más ofensiva. Pero aún así ya van avisando. Vimos ese imán en Canarias diciendo que aquí o se dan más ayudas para la integración y para la islamización de España o empezará a haber atentados en España. Ya hemos visto en algunas regiones, la catalana y la vasca, curiosamente, donde hay más separatismo y donde más hay gente que dice que ellos son defensores de su patria regional y de su identidad, pues vemos cómo están destruyendo la identidad regional, la vasca y la catalana, con esta islamización forzosa. Y como hemos denunciado tantas veces, estos separatismos no son nacionalismos que quieran construir una nación vasca y catalana, quieren destruir la nación española para luego, pues directamente, autodestruirse, como siempre hemos denunciado, de estos separatismos financiados por el anglosionismo. Ese anglosionismo que deja también su sello en forma de bandera, que en el caso vasco pues ya es clarísimamente una fotocopia, la Ikurriña, de esa Union Jack, de esa bandera británica, de la cual el mismo Sabino Arana quería convertir la región vasca en un protectorado en un momento dado, igual que hizo y sugirió el mismo Simón Bolívar en América. Es curioso cómo se van repitiendo las pautas de estos separatismos financiados por el anglosionismo con el único objetivo de destruir España. No solo Cataluña y la vasca, también los valencianos dentro de poco también van a recibir una islamización fuerte debido a esa paguita para todo el mundo que ha establecido el demente de Ximo Puig y de Mónica Oltra, y cada vez pues más pueblos, más municipios y más regiones están siendo islamizados por esta inmigración. Que os recomiendo este vídeo de una mezquita, creo que fue en Noruega o en Finlandia, una mezquita normal y corriente. en la que el imán les pedía o les preguntaba a los asistentes si se consideraban a sí mismos radicales o normales, y ellos decían normales, y el imán les iba haciendo una serie de preguntas en las que les instaba a decir si estaban a favor de, pues, de todas estas barbaridades que dice el Islam, como la lapidación de las adúlteras, etcétera, y todos los asistentes a una mezquita más o menos normal decían que sí, que estaban a favor de toda esta violencia y de todas estas leyes brutales del Islam. A eso hay que añadirle la cantidad de mezquitas clandestinas que hay en nuestros municipios, en nuestras ciudades, y que no tenemos ni idea ahí de lo que se está hablando. Y bueno, y esta gente se supone que es la que está viniendo aquí para pagarnos las pensiones. Esa es la excusa, o una de las principales excusas, aparte de que nos enriquecen con su cultura, de que vienen a trabajar donde no queremos, todas estas mentiras ya totalmente desmontadas por la realidad, pero una de las principales es que van a pagarnos las pensiones. Esta semana un supuesto experto llamado José Luis Escrivá ha ido al Congreso, a la Comisión de las Pensiones, a decir que en España las pensiones se podrán pagar si la población española aumenta a 55 millones de habitantes y si alcanzamos la tasa de actividad de Alemania. El hombre se mostraba bastante optimista, de hecho los diputados le decían que volviera prácticamente todos los meses, porque claro, el hombre era muy optimista, decía que aquí no iba a haber ningún problema ni que las pensiones se iban a pagar simplemente aumentando la población, y sugiriendo que ese aumento de población tenía que ser, pues como siempre, población extranjera. Aparte de que no dice cómo se supone que vamos a alcanzar la tasa de actividad de Alemania aquí en España, desde luego al paso que vamos con esta deuda, este déficit y estos impuestos, ni de broma vamos a alcanzar esa tasa de actividad, todo lo contrario, vamos directos a una nueva crisis. Pero ya, pues, la broma de que la inmigración nos va a pagar las pensiones, pues ya hace bastante tiempo que ha quedado desprestigiada por la realidad. No solo nos van a pagar las pensiones, sino que ya en este momento nos está costando muchísimo dinero. Una población que cobra todo tipo de ayudas sociales, que los que trabajan, que son pocos, los que cotizan, que son pocos, tienen salarios muy bajos y por lo tanto cotizan muy poco, y en muchos casos ni siquiera llegan al mínimo para hacer la declaración de la renta, pero por el contrario tienen derecho a prestaciones de todo tipo. La verdad es que a estas alturas sigan con este cuento y este rollo de que los inmigrantes nos van a pagar las pensiones ya empieza a ser bastante desesperante. Y por supuesto, como siempre, nada de pedir más natalidad española, nada de pedir más trabajo para los parados españoles y estos bomberos pirómanos que siguen en su línea de primero crear todas las condiciones para que durante 30 o 40 años la población española no pueda formar familias, no pueda tener hijos, creando una precariedad laboral sin precedentes, creando y fomentando todo tipo de ideologías antifamilia, antimaternidad, antinatalidad, y después de provocar todo eso y de provocar el desastre, un día se despiertan y nos dicen, oigan, que es que nos acabamos de dar cuenta de que es que la natalidad es muy baja y necesitamos aquí meter a tropecientos millones de inmigrantes para equilibrarlo. A ver, evidentemente, ¿y qué esperabais cuando habéis creado todas las condiciones para que eso ocurra? Y está ese caso ya extremo de ese traidor, del señor Felipe González, que aprobó la ley del aborto, que hizo todo lo posible para hundir la natalidad y que hace un par de años se descolgó diciendo que España y que Europa tenía que acoger y abrirle las puertas a 20 millones de musulmanes árabes, porque es que aquí la natalidad era muy baja. La verdad es que directamente es para matarlos en sentido figurado, que no se me malinterprete, pero todo el daño que han hecho estos políticos y estos medios de comunicación y este entramado de España y de Europa es que no va a haber manera de que lo paguen, porque es increíble el daño que han hecho, que están haciendo y que van a hacer, porque estas políticas de inmigración masiva, sobre todo musulmana, van a provocar conflictos por toda Europa, y es muy importante que sepamos y que tengamos identificados a los culpables para echárselo en cara. Pues así es, Miguel. Aquí hay dos tipos de proinmigracionistas. Podemos dividirlos entre los, por no ponerme mal hablado en el programa, entre los HDP y los supersticiosos e idiotas. Son esos dos grupos. Por un lado están todos aquellos que quieren de verdad destruir Europa, fastidiarnos, arrasar con toda tradición, arrasar con el cristianismo, arrasar con nuestro nivel de inteligencia, con nuestro nivel tecnológico, con nuestra cultura. Es decir, no dejar piedra sobre piedra, porque odian Europa, y especialmente en Europa, pues hay naciones que, pues por su significación histórica, como pueda ser el caso de Italia por su romanidad, o de España clarísimamente por haber sido esa continuación del Imperio Romano con el Imperio Español, con sus leyes, tradición cristiana, es decir, detestan todo esto y son conscientes, y entonces nos mienten y nos engañan para salirse con la suya, para convencer, sembrando cada día desde los medios de comunicación, las redes sociales, pues todo tipo de argumentos, por disparatados que sean. Pero luego están los otros, los idiotas que compran el argumento, o bien porque tienen una solidaridad malentendida por parte de gente izquierdista que a lo mejor pues no siente ese odio, simplemente tiene un buen corazón. Y luego también no nos olvidemos un montón de gente que más que por religión están instalados totalmente en la superstición. Porque cuando la religión va contra un hecho probado, claro y constatado, se convierte en superstición. No puede ser que estemos constantemente viendo a sacerdotes cristianos de base diciendo no, es que yo soy antirracista, y bueno, y se pone los tapones en los oídos y a partir de ahí ya no se puede hablar con él. Él es antirracista. Oiga, señor, si racismo es odiar a la gente de otras razas, todos, por lo menos los que les hablan desde este micrófono, somos antirracistas. Nosotros no odiamos a gente de otras razas, en absoluto, ni de raza negra, ni de raza amarilla, ni a ningún pueblo, ni odiamos a los judíos, ni odiamos a los árabes, no, señor. Pero una cosa es que no les odiemos y otra que nos odiemos a nosotros mismos, que no consideremos que tenemos derechos sobre esta tierra para nuestras familias, para nuestra comunidad nacional. Tampoco podemos negar la realidad, y esto va dirigido a los cristianos. O sea, el compromiso de un cristiano ante todo es con la verdad, y es una verdad irrefutable que cada pueblo, cada comunidad, cada raza tiene su manera de entender la vida, su propia idiosincrasia. Entonces a mí me hace reír ya, gracias a Dios, como tú has dicho, este argumento cada día lo compra menos gente, el vendrán a pagaros las pensiones. Pero bueno, es el cuento de la lechera más patético que he visto en mi vida. O sea, hacen unas cuentas. No, bueno, tenemos aquí 38 millones de españoles autóctonos y nos harían falta que fueran 10 millones más para poder pagar las pensiones, pues nada, traemos 10 millones de nigerianos y 10 millones de nigerianos se incorporarán automáticamente al mercado español, ya todos sabiendo el idioma español, teniendo los mismos conocimientos técnicos, culturales que el resto de los españoles, teniendo la misma serie de inquietudes, el mismo tipo de comportamiento sexual, cultural. O sea, todo esto es una desfachatez, es ridículo. Si importamos 10 millones de nigerianos, se van a comportar como se comportan en Nigeria. Y tendremos un conflicto en ciernes. Y esto es así, porque así ha sido históricamente y así ha sido siempre. Y es hacer el cuento de la lechera más estúpido de la historia. No se pueden importar millones de musulmanes que era tras era han estado viviendo del pillaje de al norte del Mediterráneo y decir, no, los traemos aquí al sistema español y rápidamente estos trabajarán como un españolito de los que se levanta a las 6 de la mañana y hace 10 horas el pobre desgraciado para luego irse el fin de semana con la novia, que esa es su visión de la vida. Va a ser la misma visión de la vida de estos tíos que rezan 5 veces al día y que están pensando en el Al-Ándalus, en la yihad mundial y en todos sus rollos musulmanes. O sea, es que es increíble, o sea, nadie se puede creer esta anormalidad. Es que es de subnormales. Alguien, cuando cojáis tanto al que lo predica como al que se lo cree, decirlo sin pelos en la lengua. Ya está bien de respetar mongoladas de ese tipo, y perdón por la gente que sea mongólica, porque esto es de un retraso mental profundo, es terrible. Oiga, ustedes, no va a funcionar, es un plan totalmente absurdo. Los que les están promoviendo este plan ya saben que no va a funcionar, ya saben que esto no va a salir bien, solo desean su destrucción. Sean un poquito reduccionistas, vayan, comparen la nación, esta gran casa que es nuestra nación, con una casa pequeña. Y aquí vuelvo de nuevo a los cristianos. Usted tiene una familia cristiana. Bueno, pues como todos, tiene el padre, pues no, a lo mejor no es el mejor padre del mundo, porque es pecador, la madre, pues sí, suelen ser bastante buenas y abnegadas la mayoría, los hijos, pues cada uno de un padre y una madre, pero de repente quieren ayudar a un toxicómano que va por la calle. ¿Cuál sería el consejo de la Iglesia? ¿Abrirle la puerta al toxicómano, dejarle entrar, pasar libremente? ¿De verdad creen que ese sería el consejo de la Iglesia? ¿Cuál sería, en el caso que vieran una joven y bonita prostituta en la calle, cuál debía ser la actitud de la madre para ayudar a esa chica? No, no, venga, venga y túmbese en la cama con mi marido, no se preocupe, o en la cama de mi hijo, donde usted prefiera. ¿Ustedes creen que así podría funcionar la familia? ¿O que en caso de que el padre dijera, oye, mira, hay una vacante en mi empresa, hijo? Hay una vacante en mi empresa. Sé que estás parado y lo estás pasando mal, pero creo que ese, el hijo del vecino, creo, porque va muy mal vestido, lo está pasando peor que tú. Así que he cogido y le he dado el trabajo a él, más una paguita social que le he conseguido, se la he dado a él y no a ti. ¿Qué diríais a un padre así? Le dirías, tú eres un hijo de mala madre. Tú no eres mi padre, tú eres un traidor, tú eres un bastardo, tú eres lo peor del mundo. Pues ahora, hablando de papá Estado, ese Estado que debe proteger a los españoles, se están comportando como ese padre y esa madre bastardos que están haciendo todo lo posible para que la casa sea un infierno. Es que no tiene lógica nada. Y ya bueno, si añadimos los temas con los que estamos comparando, imaginaos que de repente un hijo que pasa mucho tiempo en el váter y la cocina dice que nadie más va a entrar en el váter y la cocina, porque el váter y la cocina son suyos, que es el que más tiempo pasa allí, y que los demás no van a entrar allí. Y cuando le dicen los demás, pero hombre, ¿tú cómo nos vas a quitar el derecho de utilizar el váter y la cocina? Dice él, bueno, es que he hecho un referéndum, yo mismo me lo como, yo mismo me lo guiso, y esto es meu, y aquí no entra ningú. O sea, pero es que esto es totalmente irracional, todo lo que está pasando en España, todo. Es una lástima que al final tengamos que reducir el mensaje a algo tan sencillito, casi, casi como los anuncios aquellos que nos metían para que entendiéramos el euro de dibujos animados. Pero es que estamos instalados en la irracionalidad total y absoluta. Que una patria viene de padre, la podríamos llamar también matria, porque es la tierra de los padres, es la tierra que te ha dado la vida, es nuestro hogar. España es nuestra nación, debemos tratarla y cuidarla como si se tratara de una gran casa familiar. Y Europa, lo mismo, una Europa de las naciones cristianas, unidas unas a otras, colaborando en sí por el bien de la humanidad. Así podremos ayudar al resto, así podremos ayudar a esos países que están más atrasados tecnológicamente. Así podremos ayudar a esos países que están en guerra o que lo están pasando mal. Pero siendo nosotros fuertes, si abrimos las fortalezas y metemos a la gente dentro de nuestras casas, la hundimos. Nos dicen ahora, no, es que Europa no se construye a base de muros, la identidad europea no son los muros. Eso es radicalmente falso. España, Europa, la hemos construido gracias a esos muros de Sagunto. Aquí el programa que grabamos, lo grabamos a escasos kilómetros de esa heroica y poco conocida ciudad de Sagunto, que como Numancia resistió al ataque africano de 10.000 hombres con elefantes llevados por Aníbal, en una heroica resistencia igual, idéntica que la de Numancia. ¿Pero por qué no se cita cuanto apenas? Porque era de alianza con Roma, con Europa. Europa se ha hecho a golpe de muro, esos muros de Ávila, esos muros de los grandes castillos, esos muros de las grandes fortalezas que a lo largo y ancho de toda Europa y en el sur del Mediterráneo frenaban ese ataque constante de la gente del Islam, de las gentes del sur. Incluso mucho antes de que existiera el Islam, ya estábamos en pugna todas aquellas guerras con Cartago, con ese sur que siempre ha soñado no expandirse hacia África, no expandirse hacia la riquísima y casi infinita África que tienen allí. No, su obsesión era el norte del Mediterráneo, siempre el norte del Mediterráneo. Señores, Europa la han construido los muros, y por eso nosotros pedimos más muros en este mundo. Pedimos una Europa fortaleza, una Europa castillo. Una pequeña pausa y seguimos. Ai vecchi nuovi camerati di Piazza San. Ha hablado antes Manuel del euro, de la moneda europea, y esto nos lleva a una noticia de estas últimas semanas en las que Donald Trump ha arremetido, no contra el euro, pero sí más contra Alemania por la política de Alemania, que ha sido uno de los principales impulsores del euro, y del efecto que esto está teniendo en la balanza comercial de Estados Unidos respecto a Europa. El euro, que se podría decir que está prácticamente unido de una manera inseparable a la Unión Europea, y esta Unión Europea que está en crisis y casi en fase terminal, y que si desaparece, pues seguramente se llevará por delante al mismo euro. La verdad es que no solo es que dentro de la Unión Europea haya ya bastantes partidos en muchos países que quieren salirse de esta Unión Europea, a esto hay que añadirle el mismo Donald Trump, que se la tiene jurada a la Unión Europea por haber apoyado a Hillary Clinton, y el mismo Vladimir Putin, que también se la tiene jurada por este seguidismo vergonzoso de la Unión Europea respecto a Estados Unidos y a estas políticas antirrusas y de bloqueo y de sanciones económicas contra Rusia. Así que, desde luego, va a ser un milagro si esta Unión Europea sobrevive a todas estas fuerzas que tiene en este momento en contra. Unión Europea que, como os comento, tiene al euro como moneda, y moneda que, según Donald Trump, pues se podría decir que se creó en beneficio de Alemania, una Alemania que tenía un marco muy fuerte, pero que al incluirse dentro del euro, pues se diluyó y se devaluó dentro de él. Por lo tanto, pues esto hizo más competitiva a Alemania en los mercados internacionales, creando un superávit comercial de esta Alemania y de esta Europa frente a Estados Unidos. Es muy parecido a lo que denunció hace unas semanas también Donald Trump respecto a China, ya que los chinos también devaluaban su moneda de manera artificial, y también de esa manera pues tenían una ventaja comercial respecto a Estados Unidos, y parece que estos Estados Unidos pues ya están un poco cansados de esta política monetaria de sus rivales. Es cierto que Estados Unidos es el menos indicado para hacer este tipo de críticas, pues ellos, como poseedores de la máquina de imprimir dinero del mundo, por así decirlo, que es el dólar, pues llevan prácticamente 100 años desde la creación de la Reserva Federal imprimiendo dinero en masa y creando una inflación mundial. Así que, desde luego, por ese lado también Donald Trump debería ser un poco más humilde, porque desde luego la política económica de su país no ha sido tampoco la más adecuada. Es cierto que durante la Guerra Fría pues el superávit de Japón y de Alemania era el déficit de Estados Unidos, pero claro, como tenían esa máquina de imprimir dinero mundial, pues no les importaba demasiado, pero llega un momento que esta política es insostenible. A nivel interno, a nivel de España, de Europa, ¿qué ha sido el euro? Pues el euro fue pues lo mismo que la Unión Europea, esa creación de Estados Unidos y de Alemania para llevar a Europa en una dirección concreta. Ya hemos comentado muchas veces que la Unión Europea fue una creación de Estados Unidos para tener a Europa bajo su paraguas, pero claro, cuando desaparece la Unión Soviética, desaparece el monstruo del comunismo y puede llevarse a cabo una alianza entre Alemania y Rusia. En ese momento, pues Estados Unidos, cuyo objetivo y cuyo máximo miedo es esa alianza entre Europa y Rusia, pues promueve y facilita esa creación del euro en Europa, que ponía al servicio de la gran industria y del gran capital alemán pues prácticamente toda Europa. Esos países del sur de Europa cuya ventaja respecto a Alemania era que tenían monedas más débiles, pues desaparece esa ventaja, las monedas del sur se revalúan al entrar en el euro y en cambio las monedas del norte se devalúan. Por lo tanto, estos países del norte pues logran una ventaja competitiva muy importante. Fue una locura construir esta unidad monetaria entre monedas tan diferentes como podían tener España o Finlandia o Grecia o Alemania. Aquí no es que estemos en contra del euro porque seamos unos nacionalistas malignos intervencionistas. No nos parecería mal una moneda europea, pero bien hecha, primero por una Europa gobernada por europeos para el beneficio de los europeos, no un Banco Central Europeo teledirigido por élites financieras desde Wall Street y desde Goldman Sachs. Y sobre todo se tendría que haber buscado una mayor convergencia entre las monedas, pero claro, aquí había mucha prisa por parte de ciertas élites alemanas y anglosionistas por crear el euro, que se creó mal desde el principio y era pues inevitable que al final estas tensiones acabaran surgiendo, y mucho más después de esta desindustrialización de ciertos países, sobre todo de España, que ha sido una de las principales víctimas del euro. La solución, pues en este momento, Una solución radical sería que cada país recuperara su moneda y pues llevara a cabo una política monetaria autónoma en la que pues subiría o bajaría su moneda en función de sus intereses. No es que estemos a favor de la devaluación por el placer de devaluar, como siempre nos acusan los liberales. A veces te puede convenir hacer tu moneda más fuerte y a veces más débil, pero es que en este momento claramente un país como España con 5 millones de parados no puede tener una moneda tan fuerte como el euro. No nos hace competitivos respecto a ciertos rivales y sobre todo es un efecto llamada brutal para productos chinos, para comercios chinos y para población del tercer mundo, que esta moneda fuerte pues les llama de una manera terrorífica. Una solución pues más moderada sería pues una Europa de dos velocidades, sería pues Alemania y su zona de influencia tener una moneda y el resto pues Francia, España, Italia tener otra moneda, pero desde luego la actual moneda, este actual euro es completamente insostenible y desde luego los países del sur lo que nos ha llevado es a un endeudamiento masivo con esta banca internacional y a unos niveles de precariedad y de paro que son totalmente insostenibles. Ciertamente hay muchas más medidas a tomar, no solo devaluando conseguiremos nuestro objetivo. Por supuesto, hay que reindustrializar el país, hay que acabar con todo gasto improductivo, hay que acabar con el estado de las autonomías, hay que bajar los impuestos, hay que parar esta inmigración masiva sin ninguna cualificación y solo después de todo este pack y de toda esta serie de medidas, pues podremos recuperar nuestra economía y nuestro trabajo. Pero desde luego, dentro de este euro mal diseñado y al servicio de élites financieras y empresariales extranjeras, es imposible que España y otros países levanten cabeza. Así que esperemos que esta Unión Europea se acabe cuanto antes y que arrastre consigo a este euro, que fue una mala idea, muy mal diseñada y que solo ha servido a unos pocos en perjuicio de una mayoría. Una buena solución sería la propuesta por el Frente Nacional Francés, yo es con la que estoy más de acuerdo, y es volver cada uno a sus monedas nacionales, a sus bancos centrales, y luego tener una moneda común europea utilizada para transacciones comerciales grandes, intercontinentales, con otros bloques económicos, es decir, volver a la política económica centralizada cada país. Primero, por lo que has comentado, en principio va a ser muy difícil que los intereses económicos de un país como España sean los mismos que los de un país, por ejemplo, pongamos el caso como Suecia, que geográficamente es distinto, históricamente es diferente, sus alianzas, su localización geopolítica, todo es diferente. Y nosotros podríamos tener, por ejemplo, una buena relación en una situación normal, no la situación viciada en la que estamos ahora con los países cercanos del norte de África. Podríamos tener una buena relación comercial con todo el bloque hispanoamericano, incluso con Estados Unidos, y todo eso nos lleva a una situación en la que necesitaríamos una política económica propia y diferenciada en cada momento del resto de naciones europeas. Y no pasa absolutamente nada, no era nada gravoso cuando ibas de viaje cambiar. Yo ahora voy a Polonia y cuando llego allí mismo en el aeropuerto cambio en los slotis y luego a la vuelta pues me gasto las moneditas en el duty free para traer un regalo a la mujer y las chiquillas y punto. O sea, no hay mayor problema que eso. Sin embargo, nos evitaría el no poder tener nuestra política económica, que es fundamental para toda nación soberana. Pero aún así, lo he repetido en un millón de programas, el principal de los problemas del euro no es que no podamos tener una política diferenciada económica, soberana y propia sobre nuestra moneda, es decir, sobre toda nuestra economía. El principal problema es que el euro, cada vez que se emite a deuda. No se emite diciendo, bueno, vamos a crear dinero para el bienestar de los europeos, para invertir en industria. No, sencillamente se crea generando deuda. Cuando el Banco Central Europeo le presta a España fondos para que de dinero, que hemos dicho 50.000 veces, es fiduciario, es decir, te teclean los datos en el ordenador, ese dinero no existe, automáticamente se lo pasan a España y España lo utiliza pues en lo que le apetezca, desde construir carreteras, a pagar a los refugiados, a darles un sueldecito, ponerles un piso, pagar los múltiples cargos autonómicos, sus corruptelas, para lo que quieran. Pero automáticamente ese dinero que se ha creado de la nada se le debe al Banco Central Europeo, que no es el Estado español. Por lo tanto, el pueblo español se vuelve deudor de un banco que el día de mañana puede estar todavía más privatizado que ahora, porque no está nada claro, ni es nada transparente, los mecanismos por los que funciona el Banco Central Europeo. Es más, la Reserva Federal Americana, la Fed, que sabemos que es un banco totalmente privado, de las familias Rothschild, Rockefeller, tiene también la potestad de emitir euros además de dólares. Entonces, yo todas estas acusaciones de Donald Trump no las acabo de entender. Evidentemente, Donald Trump quiere cambiar Estados Unidos y está buscando la vía de volver a ser una nación industrial, clarísimamente. Entonces, ¿qué le molesta? Le molesta que los otros tengan monedas más baratas. Este argumento debería hacer pensar a tanta gente que durante años nos ha estado diciendo, no, es que bueno, es que la devaluación de la moneda es muy fastidiosa, te hace pobre. Pues no, China está constantemente con una devaluación constante de moneda y se ha convertido en una superpotencia industrial, aunque no podamos decir que los chinos de clase media pues disfruten de todo ese poderío y toda esa riqueza que esté generando el país. Bueno, algo van llegando, sobre todo en las grandes capitales, no en el campo ni en las zonas rurales, pero sí que va mejorando su nivel de vida. Ahora, los europeos, pues a Donald Trump también le fastidia que tienen una moneda más barata. Si se está haciendo esto de una forma deliberada, hombre, estamos viendo casos de que Alemania está dando a un mismo refugiado hasta 20 pagas. Han llegado millones de refugiados a Europa. ¿De dónde sale todo este dinero? Bueno, no hace falta ser un gran economista para saber que la emisión masiva y constante de dinero provoca la depreciación de la moneda, aún en este caso en el que no hay ningún tipo de control, porque hemos llegado ya a una situación en la que hacen lo que les da la gana. Y esto va a ser el principio de otra crisis brutal. Toda la crisis inicial que venimos padeciendo de la burbuja vino porque las entidades económicas, los bancos, no tenían ningún tipo de control. Daban el dinero que les daba la gana, sin tenerlo, porque recordamos a todo el mundo lo que siempre decimos, que esto es un sistema fraccionario. Ellos simplemente guardan en el banco, tienen una pequeñita fracción de ese dinero que han prestado. Todo ese otro dinero se lo está inventando. Y en el caso que nos lleva de la crisis, se lo inventaba el director de una sucursal bancaria de un barrio, prácticamente sin autorización, notificaba, no, le da un crédito a este señor y para comprarse esta casa, que no vale ni la mitad, pero es que ahí va a meter el coche, la reforma, la piscina, y además, y hacían lo que les daba la gana, generando la cantidad de euros que les daba la gana, sin ningún tipo de control. Pues con esto está pasando igual en el euro. Se están gastando inmensas fortunas de dinero inventado que va acumulando la deuda de los países, porque ellos sí que van contabilizando hasta el último centavo y lo van repartiendo dependiendo de los países que solicitan los créditos. Con lo cual, la situación clarísimamente nos están abocando el propio sistema a una quiebra total del euro, porque además, recordemos, antiguamente los bancos, como el Banco de España, tenía sus reservas de oro. Dependiendo de la reserva de oro, el dinero que emitía, pues su moneda fluctuaba. El Banco Central, lo hemos dicho un millón de veces, el Banco Central Europeo no tiene reservas de oro, tiene papelitos de pagar, el Estado español pagará su deuda, el Estado griego pagará su deuda, el Estado italiano pagará su deuda, y con esta especie de pacto entre caballeros, que deberíamos decir de pacto entre trileros, pues se emite una moneda que tiene un valor fiduciario, porque tenemos fe. Pero es que encima, Este sistema no es que yo lo esté en este momento criticando, aunque sí que lo critico. Puede ser viable si se mantiene la fe, pero puede ser viable en una Europa en la que a la mínima estamos con revueltas, quemando coches en Francia porque la policía ha pegado a un inmigrante o a una persona de color, cuando la policía, la mitad de la policía en estos países ya también es de color. Pero da igual, no importa. Salen todos a la calle y la lían. Se puede tener fe en un bloque donde mientras estás haciendo las compras navideñas te arrollan con un camión y te matan en un atentado islamista, o cuando estás viendo a un grupo de moda norteamericano en una sala y entran unos tíos con ametralladoras, liquidan a todo el que pueden y al que no lo mutilan y lo violan en la propia sala, como pasó en Bataclan. O sea, es que evidentemente Europa no va bien. Esto acaba en hundimiento, que nadie crea que no, es que todos estos que llevan las cuentas en Europa son una élite superinteligente. No, esto acaba en desastre, tanto económico como físico, como moral, como de todo tipo. Donald Trump en este momento, pues sí, se queja, pero verdaderamente son brindis al sol, porque esto son políticas pactadas entre la élite, el valor de las monedas. No obedecen a ninguna política real en estos momentos. Con lo cual, Donald Trump puede ahora buscar una excusa para devaluar el dólar y así facilitar las exportaciones del Made in America, que es lo que él quiere. No ha parado de repetir desde que salió elegido: fábricas, fábricas y fábricas. Pues mucho va a tener que devaluar la moneda para competir no solo con Europa, sino con Asia, con el tercer mundo y con todo aquello donde se está fabricando. Lo decimos siempre: o Europa o ese primer mundo se protege con aranceles de una forma clara, protege su producción y da prioridad a su producción, o no tiene posibilidad alguna de competir en un mundo globalizado. El mundo globalizado es la muerte de nuestra economía, la tercermundización de todas las economías. El mismo Donald Trump está siguiendo una política en Oriente Medio cada vez más preocupante, aunque bueno, ya veremos a ver por dónde van los tiros. Y a nivel interno, pues la verdad es que está haciendo cosas bastante esperanzadoras, especialmente en política de inmigración, lo que le está llevando a un enfrentamiento con las grandes empresas de Estados Unidos. Leemos en ramblalibre.com que las empresas globalistas están cada vez más contra Donald Trump. Empresas incluso pues como el mismo Goldman Sachs, que exmiembros de su cúpula están ahora en el equipo económico de Donald Trump, pues le están echando un poco en cara esta política de inmigración que ellos consideran negativa para Estados Unidos. También Silicon Valley y este entramado de empresas tecnológicas que están ahí en California, pues se están quejando de esta política de inmigración de Donald Trump, porque, bueno, según ellos, pues muchos de estos genios de la informática que trabajan aquí, pues son de origen indio y chino, y Silicon Valley necesita inmigrantes indios y chinos para ser ingenieros de la industria tecnológica. La verdad es que un poco racista, ¿no?, es este comentario. Parece que es que están diciendo que los indios y los chinos son casi racialmente superiores a un blanco anglosajón, y que un blanco anglosajón pues no puede ser ingeniero en la industria de Silicon Valley. Más allá de pues un poco de la mentira que es todo esto de Silicon Valley, ¿no?, que nos han estado vendiendo siempre, de estos emprendedores que en el garaje de su casa montan estas empresas de la nada, pues eso es una visión muy romántica que cuentan los liberales, pero totalmente falsa. Estas empresas han recibido cuantiosas subvenciones públicas y numerosos apoyos del Estado norteamericano, y sin este apoyo inicial del gobierno, de lo público, a estas industrias, pues nunca habrían llegado a lo que son ahora. Y por parte de estas grandes empresas que se quejan de la política de inmigración de Donald Trump, pues lo que hemos dicho siempre: ¿quién está realmente a favor de este mundo sin banderas, sin patrias y sin fronteras? ¿Quién está a favor de que no exista un Estado para poder hacer y deshacer a su antojo? Pues evidentemente el capitalismo internacional, ese sobre todo el capitalismo internacional financiero, aunque también estas grandes empresas que trabajan y operan a nivel multinacional, cuyo objetivo pues es eso: poder ir de un país a otro, poder mover la mano de obra de un país a otro, y siempre buscando pues el reducir costes y el máximo beneficio produciendo muy barato en un país y vendiendo muy caro en otro. Por parte de las finanzas, lo mismo. Y aquí es la mala noticia de la medida de Trump, que parece que está dispuesto a desregular el sistema financiero de Estados Unidos, cuando pues esta desregulación es uno de los motivos de estas crisis financieras que estamos viviendo en las últimas décadas. Repito, es este capitalismo financiero y multinacional el que quiere un mundo sin fronteras y con libre circulación de bienes, personas y mercancías, lo que incluye la inmigración masiva de un país a otro. Y aquí entramos en la pregunta que nos hacemos siempre. Entendemos que este capitalismo internacional quiere inmigración masiva, pero ¿por qué esa izquierda y esa extrema izquierda que supuestamente se oponen a ese capitalismo, por qué también promueven la inmigración masiva? ¿Por qué están siendo los tontos útiles o no tan tontos de este capitalismo internacional? Porque cada vez es más claro que todos estos líderes de la izquierda, los Pablo Iglesias, los Alberto Garzón, los Mónica Oltra de turno, pues realmente de tontos útiles no tienen nada y son ya claramente colaboradores conscientes de este proyecto globalista capitalista. Ya no engañan a nadie. Si había alguna duda después de la llamada crisis de los refugiados, en los que claramente la élite económica de Europa, la industria alemana, Angela Merkel, el señor Schulz, el señor Juncker, el señor Luis de Guindos, toda la gran cúpula capitalista de la Unión Europea, en un principio, a través de sus medios de comunicación, presionaron para que Europa aceptara esta oleada masiva de refugiados musulmanes, porque los veían como una forma, pues eso, de devaluar la mano de obra y sobre todo, pues de destruir esas fronteras internas a través de la inmigración masiva y de, pues, dar un paso más hacia ese proyecto globalista. Aún siendo tan claro que estas élites apoyaban esta entrada masiva de inmigración, la izquierda y la extrema izquierda también apoyaron de la misma manera, exactamente igual, esta importación masiva de inmigrantes y de refugiados. Claramente aquí hay una tenaza entre este capitalismo internacional y este izquierdismo antirracista internacional por destruir los países europeos con esta importación masiva de mano de obra barata, y claramente estos partidos y movimientos de izquierdas están al servicio de esta élite globalista. La verdad es que Donald Trump, sí, hace unas cosas bien, otras mal, pero desde luego hay que agradecerle que haya acabado con este espejismo y este falso enfrentamiento entre esta derecha liberal y esta izquierda antirracista, que se ha destapado como un engaño ante y en el momento en el que ha salido esta tercera vía que lidera Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia y, bueno, movimientos como ODN aquí en España. Así que, desde luego, ya está clarísimo quién está a favor de la inmigración y por qué, quién es su tonto útil y su sirviente y su mayordomo en ese proceso y quién nos oponemos de verdad a este proceso globalista y a esta inmigración masiva. Sobre lo que has comentado de Rambla Libre, el artículo Las empresas globalistas contra Donald Trump, hay un comentario de Josep Lluís López que, pues por lo breve y lo directo que es, creo que vale la pena que lo leamos, ¿no? Y dice: el capital no distingue ideologías. A las grandes empresas les interesa la inmigración en Estados Unidos, puesto que tienen una vocación global y buscan consumidores globales sin importarles la identidad de estos. Estas empresas se oponen a Donald Trump porque éste defiende la identidad de Estados Unidos, mientras que empresas globalistas carecen de escrúpulos morales y no tienen vocación identitaria. En Estados Unidos se está produciendo la lucha de las clases medias y trabajadoras contra las grandes multinacionales, la lucha del pueblo contra la oligarquía dominante. Ya digo, muy breve y no podía ser más esclarecedor. Eso es lo que está sucediendo. Ahora bien, del lado del que está Trump, pues ya sabéis nuestra tesis, que el sistema constantemente es capaz de ir creando cortafuegos, de ir creando disidencias controladas, y desde un primer momento no nos hemos dejado llevar por la alegría de otros, nos hemos alegrado de todos estos avances en la opinión pública, de todas estas tesis nacionales e identitarias, pero, repetimos, nosotros no ponemos la mano en el fuego por Trump. Con respecto a lo del tema de la desregularización, Pues ahí no estoy del todo de acuerdo con tu tesis, porque no sabemos exactamente lo que está promoviendo. Deberíamos estudiar más atentamente el caso. De hecho, es echar un poco marcha atrás a las leyes que en el 2008 puso Obama sobre regularizando el mercado. ¿Esto puede ser positivo o puede ser negativo? Pues repito, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque toda esta élite que van de liberales son especialistas en siempre actuar de la misma manera. ¿Cómo actúan estas élites? En un primer momento te crean un caos deliberado, un caos que lleva a la ruina a todo el sistema económico, y a continuación se echan las manos a la cabeza ellas mismas y fuerzan a que haya una nueva legislación súper restrictiva. Y sobre todo es restrictiva a la hora de la gente que puede prestar dinero. Siempre es así. ¿Por qué? Porque ellos saben que el poder de emisión de moneda es el mayor poder que hay en economía. Entonces, cuando tú le das a un señor o a un grupo de señores, oiga, ustedes tienen la autorización para tener un banco, tienen $10 en la cuenta, pueden prestar 100. No se preocupen, que esa pequeña estafa se la va a consentir el gobierno. Entonces, quizás esta nueva normativa evite ese monopolio. No lo sabemos todavía. Así que por ese lado podría ser positivo. Es un poco como ejemplo que a veces todos estos temas son enrevesados, lo que le sucedió a Ruiz Mateos. Ruiz Mateos, como empresario, fue un empresario extraordinario en su día. Rápidamente, como era un empresario nacional, y cometió un grave error, que fue meterse a financiero, todo el sistema cayó sobre él. Un socialista, Miguel Boyer, le robó de forma ilegal toda su fortuna, le robó todas sus empresas, destruyó todo el imperio Rumasa y lo regaló a sus enemigos, como el Corte Inglés, sus competidores en aquel momento, que se vieron beneficiados, sobre todo también, el Corte Inglés. Pero ¿cuál fue el crimen fundamental por el que el sistema cayó sobre Ruiz Mateos? Pues fue fundamentalmente por hacer una banca social para empleados que vivían bastante bien en sus empresas y podían solicitar créditos a muy bajo interés prestados por la propia empresa. Esto lo intentó repetir con Fórum Filatélico. Todo el mundo dice, es que Fórum Filatélico fue una estafa. Yo lo siento de corazón por los muchísimos damnificados que hay de esta empresa, pero era tan estafa como cualquier otro banco, exactamente igual, era el mismo timo piramidal, solo que a unos se les ha consentido y sobre él, pese que estaba él creyendo que ya de nuevo era aceptado en la élite porque la Unión Europea había reconocido que debían devolverle sus empresas y pagarle lo que le habían robado e indemnizarle, pese a que se veía de nuevo cerca de la mano de los que le cortaron la cabeza en su día, los socialistas, y sobre todo de su amigo Emilio Botín, al que escribió una carta como diciendo, Emilio, ¿cómo me haces esto? No me dejes caer. O sea, fue directamente por meterse a financiero sin tener el aval de ser de la élite. O sea, es que imagínense que ustedes mañana pueden montarse un negocio porque les da la gana de prestamistas y prestar lo que no tienen. Es decir, le llega una persona, le deposita allí 1.000 euros y ustedes tienen derecho a prestar a otras 10 personas, porque aproximadamente esa es la proporción o menor. Ha llegado en ocasiones, he leído, no sé si me equivoco, no sé el dato correcto, pero he llegado a leer que en ocasiones se les ha exigido solo un fondo de reserva a las entidades bancarias del 2%. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? El robo que se comete prestando lo que no se tiene. Por eso cuando hay crisis rápidamente se sucede lo que se llama el corralito. La gente va corriendo al banco, y mi dinero, y le dice el banquero, no, oiga, he cerrado la puerta porque es que su dinero no existe. Pero oiga, yo lo he metido aquí, a mí me lo habían prestado, yo tengo este dinero aquí aceptado en dígitos, lo tengo en la tarjeta, lo tengo en la libreta y lo quiero físicamente. No, oiga, su dinero no existe. Pues esa es la gran estafa del sistema financiero. Si Donald Trump va a cometer algo de esto o si va simplemente a permitir que cualquiera pueda hacer de prestamista, pues no lo sé. Pero desde luego, o todos o ninguno. Espero que si aparecen nuevas entidades que puedan prestar dinero, al menos no sean como siempre como las de los elegidos. Pero bueno, esto ya es soñar demasiado. Ya veremos, porque coincido con Miguel que está dando una de cal y una de arena. También lo avisamos. El presidente de Estados Unidos no es Dios, por mucho que le hayan votado, por mucho que tenga un buen equipo. La inercia de toda una superpotencia no se puede cambiar de la noche a la mañana, y menos de un quiebro total, porque el accidente sería, vamos, catastrófico. Con lo cual, seguiremos expectantes a ver en qué terminan todas estas medidas de Trump. También nos están poniendo como lamentable el recorte que ha hecho de la seguridad social en Estados Unidos, cuando el otro día también lo explicaron nuestros compañeros de Más que Palabras, para nada es un recorte al uso. No es que en Estados Unidos Obama hubiera puesto una seguridad social del estilo de la que aquel fundador de las HONS, Girón, puso aquí en España, no, en absoluto. O sea, era la obligatoriedad de que todos los americanos tenían que contratar unos seguros privados carísimos para, con estos seguros privados carísimos, poder sufragar los de aquellos inmigrantes, indigentes o gente que había caído en desgracia que no podía pagarlos. Pero claro, el resultado estaba siendo verdaderamente desastroso, porque la gente decía, ¿para qué voy a pagar yo más si me van a atender igual si no pago? Y el resultado, ya digo, estaba siendo una situación totalmente injusta para los trabajadores, que se veían súper condicionados a contratar estos seguros de una forma totalmente obligatoria, carísimos, y luego pues toda una serie de chupópteros. Ojo, habrá sus casos que serán situaciones de verdad, de verdadera emergencia social, pero otras no. El sistema no era bueno y lo que ha hecho Trump ha sido revocarlo. Con esto terminamos la tertulia de hoy. Una pausa y pasamos a la siguiente sección. Visita en internet Rambla Libre, el único periódico nacional 100% independiente contra la corrección política y contra la casta parasitaria que ha saqueado España. Rambla Libre, dirigido por Enrique de Diego, toda la actualidad nacional e internacional que no te contarán los medios de comunicación oficiales. Visita la web en ramblalibre.com. Estamos aquí de vuelta otra vez. Está claro que el fenómeno de este año y de los próximos años ha sido Donald Trump. Ha sido una auténtica revolución, una auténtica sorpresa su llegada a la presidencia del gobierno de Estados Unidos. Todavía en ciertos temas nos deja con algunos interrogantes. Todavía es muy pronto para analizar su actuación, pero desde luego ha dejado algunas declaraciones que nos llevan a ser optimistas, sobre todo, y la más importante, esa intención de Donald Trump de llevarse bien con la Rusia de Vladimir Putin, aunque también es verdad que, por otro lado, su política para Oriente Medio es muy contradictoria. Quiere acabar con el Estado Islámico, al mismo tiempo que es muy agresivo con Irán, que lucha contra el Estado Islámico, y al mismo tiempo también que proclama pues su lealtad al Estado de Israel. Un auténtico rompecabezas, bastante complicado de entender, y precisamente para entender este rompecabezas y para analizar esta política internacional que quiere seguir Donald Trump en Oriente Medio, está hoy con nosotros Concheta de la Vernia. Hola, Concheta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes. Ya estuviste con nosotros, Concheta, en otro programa, y la verdad es que la gente quedó encantada con tu entrevista, con la cantidad de información que manejas, y bueno, por eso te hemos elegido, para que intentes un poco pues arreglar, ¿no?, este puzzle, este rompecabezas que pretende Donald Trump en Oriente Medio. Para empezar, y Lo más importante, hace unos días ya hubo ese primer contacto entre Donald Trump y Vladimir Putin y la verdad es que no se ha sabido demasiado de ese contacto. ¿Tú tienes información de lo que hablaron? ¿Qué líneas generales tocaron en aquel primer encuentro? Bueno, pues lo poco que se ha podido filtrar, porque Rusia es bastante precavida en ese aspecto, pero bueno, lo que se desprende es que Rusia no va a caer en ninguna trampa, como le sucedió, es lo que ha trascendido, como le sucedió a Gorbachev y a Yeltsin. Entonces, Putin, los acuerdos que quiere con Estados Unidos es prioritariamente luchar contra el terrorismo islamista, pero contra el terrorismo islamista sunita, kfir, no porque con otros tipo de terrorismo, ¿no?, del que Estados Unidos o Israel quiera en este caso luchar, sino quiere explícitamente lo que es lo que de verdad es peligroso tanto para Rusia como para Europa como para todo el mundo, que es el extremismo islamista, los yihadistas, los grupos de ISIS y los grupos de Al-Qaeda, que en definitiva es lo mismo, porque pueden cambiar los nombres, pero la ideología y la estructura y la forma de actuación es igual. Entonces lo que ha trascendido es que parece ser que ha habido una reunión secreta, bueno, de agentes de inteligencia de la CIA enviados por Trump a Israel para y se han reunido con el Mossad. Y lo que acordaron era que la prioridad iba a ser, lo que ha trascendido, la lucha contra Hezbollah y contra el CGRI, o sea, que el del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, o sea, directamente contra el Estado de Israel. Entonces parece ser que eso a Rusia, pues la verdad, no le convence lo poco que ha trascendido, ¿no? Porque él quiere centrarse contra el terrorismo, bien el ISIS, bien Asmurra, bien cualquier conglomerado, pero siempre los grupos islamistas, los grupos terroristas, llámese Al-Qaeda o como se llame, y porque lo otro ya es un problema más local, centralizado entre Israel y los chiitas de Irán. Y esto es lo que ha trascendido, que Putin está de acuerdo, pero siempre y cuando esa lucha se haga efectiva y que no se le lleve a engaño. Entonces se tuvo esa filtración de que lo que habían acordado tanto los enviados por Trump de la CIA, que se reunieron el día hace pocos días, un poquito antes de la llamada con Putin, lo que trascendió es que lo que había pedido Israel es que se incluyera como grupo terrorista, o sea, al ejército iraní, ¿no?, al cuerpo de élite. Y entonces el Pentágono, las noticias que se han filtrado, es que el Pentágono dijo que no, que eso no se podía considerar grupo terrorista, y los servicios de inteligencia, la CIA, dijo que no, que eso ya era inasumible por Estados Unidos, que se declarara grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, porque no había, o sea, que no había motivo, ¿no? Entonces ese punto tan que puede pasar desapercibido para todo el mundo tiene una importancia trascendental para Rusia, porque Rusia no es que sea un aliado para defenderlo a vida o muerte, pero es que es la prioridad de Rusia, como la prioridad de cualquier país medio normal, es la lucha contra Al-Qaeda o contra el ISIS o contra Asmurra o contra Harat al-Shabaab, de los grupos que hay en África, o Al-Qaeda en el Magreb, o Al-Salah al-Din, en fin, que hay una cantidad de grupos islamistas, pero que esto se ha dejado en un segundo plano a petición de Israel. Entonces vamos a esperar. Putin dice que la condición indispensable es la lucha contra el terrorismo islamista, y está ahí en un compás de espera a ver qué decisión se toma. Entonces, por otro lado, lo que ha hecho Estados Unidos, concretamente enviado por Trump, ha sido acordar una alianza tripartita entre Israel, Arabia Saudí y Estados Unidos, con lo cual ya se descarta que vaya a haber un propósito de lucha radical contra el terrorismo islamista, porque si hay una alianza entre Arabia Saudí y entre Israel y Estados Unidos, pues Trump prometió una cosa, pero o bien le han obligado, puesto que su yerno, la mano derecha, el hombre más fuerte ahora mismo de Estados Unidos, que es su yerno, es judío integrista, ortodoxo, con unos vínculos con los lobbies muy importantes, y entonces desde el punto de vista económico ha decidido que es mejor mantener las relaciones con Arabia Saudí y también con Bahrein. Es un dato muy importante, ha hecho unos acuerdos especiales, todo esto a nivel de inteligencia, las filtraciones que se han hecho y saldrán a empresa posteriormente, como es natural, pero vamos, pueden tardar X días. También con Bahrein, un acuerdo para venderle una serie de armas, en fin, acuerdos comerciales muy importantes, Arabia Saudí, ese trío, Israel y Estados Unidos, y se ha incluido últimamente también a Bahrein. Pero claro, es que Bahrein resulta que el jefe de la inteligencia de las fuerzas especiales, que es el hijo del rey de Bahrein, ha jurado lealtad a ISIS. Entonces ya tenemos un problema ahí, ¿no? Pues sí, tenemos un problema. La verdad, Concheta, bastante preocupante lo que nos estás contando, ¿no? Básicamente estás diciendo que no parece que esa alianza Putin-Donald Trump vaya a llegar demasiado lejos, o desde luego los indicios son muy poco prometedores, y que parece que Donald Trump, no se sabe si por voluntad propia o porque le están empujando gente de su entorno, pues va a seguir pues esa alianza casi maligna que durante décadas ha tenido Estados Unidos con Israel y con Arabia Saudí, y que sería una noticia pues desastrosa para Oriente Medio y para el mundo entero. Sobre todo para Europa, porque, claro, lo que sucede en Estados Unidos, esto la mayoría de la gente no tiene un conocimiento, porque es lógico que no lo tenga, pero es que Estados Unidos, el poder y la decisión no es del presidente. O sea, allí se puede elegir, como se eligió a un actor de cine, se puede elegir a un empresario, se puede elegir a cualquiera, porque en definitiva es algo... Es decorativo, el presidente de Estados Unidos no tiene ningún poder, porque el gran problema de Estados Unidos, desde hace unos 80 años, sí, desde la recesión económica tan importante que tuvo sobre los años 30, 40, entonces allí en Estados Unidos hay un Estado dentro del Estado, y claro, esto es un problema enorme, porque es un poder, sobre todo son lobbies de judíos, hay que hablar claro, y de economía, que son los que realmente dirigen Estados Unidos. O sea, el presidente de Estados Unidos está sujeto a las decisiones de esos lobbies. Y luego un lobby importantísimo que entró pues sobre los años 40, 50 o 60, no puedo especificar exactamente, fue la Hermandad Musulmana y los wahhabis. O sea, que Estados Unidos, el poder político y económico y las decisiones que tome Estados Unidos tienen que estar sujetas a lo que digan los lobbies de poder. O sea que incluso la CIA y el Pentágono está dividida. Y hay un Estado dentro de otro Estado, con lo cual las presiones tanto de Israel como de Arabia Saudí, que son aliados, no hay inconveniente, nunca ha atacado ni ha dicho una mala palabra a Arabia Saudí en contra de Israel, ni de Estados Unidos, por supuesto que no. Y luego la Hermandad Musulmana, que desde el año 2010 firmó la paz a través del hermano, esto es algo que no se ha dicho, no se ha hecho público tampoco, en el año 2010, porque la Hermandad Musulmana y los wahhabis históricamente se han llevado bastante mal, ¿no? No ha habido fricciones entre ellos y no han ido al unísono siempre. Aunque en los grupos terroristas sí han estado unidos, porque Al Qaeda la fundó la Hermandad Musulmana con dinero wahhabí. Y, en fin, eso es también a la hora de hacer la yihad, si van unidos. Pero a partir del año 2010, la Dawah Islamiya, el líder de Egipto, el de las finanzas internacionales, era Malik Obama, el hermano de Obama. O sea, el hermano de Obama es el líder de la Hermandad Musulmana, del aparato financiero internacional. Y se reunieron en Jartum con emisarios de Arabia Saudí para unificar las posturas, las fricciones que había, cortarlas y unirse con el fin de expandir el Islam en Europa y en África. Y estamos hablando del año 2010, hay fotografías, esto lo publiqué yo también en mi blog. Y entonces se unificaron tanto la Hermandad Musulmana, repito, hay fotografías y fue representada por Malik Obama, líder de la Hermandad Musulmana, hermano del presidente de Estados Unidos. Y se reunieron en Jartum con emisarios wahhabis. Y fue la Dawah Islamiya, que es un grupo que debe considerarse terrorista, pero no se considera. Y allí se acordó la unificación para la lucha conjunta para la expansión del Islam en Europa y en África. De África trasladarlo a Europa. Si nos damos cuenta, a los pocos meses empezaron las primaveras árabes. Y esa unión de wahabismo y la hermandad musulmana es la que ahora en Estados Unidos está propiciando esta situación tan desastrosa y escalofriante. Porque si Estados Unidos firma un acuerdo tripartita, Israel y Arabia Saudí, y si se van a reunir próximamente, van a firmar una serie de acuerdos para luchar contra Hezbollah y contra Irán, está claro que los grandes perjudicados vamos a ser los europeos. Porque si alguien frena en Oriente el islamismo, son precisamente Irán y Hezbollah. Y la misma Irak, porque el 65% de la población es chiita. Entonces, claro, si ahora resulta que Israel va a atacar posiciones de Hezbollah en Siria, como ya ha atacado ayer ya atacó, y va a atacar otras posiciones alegando que está en peligro su situación porque son grupos terroristas como Hezbollah, pues vamos a tener un problema muy importante porque han obligado a Trump a renunciar a su programa y revertir completamente la situación. Ha pasado de decir que iba a luchar contra el terrorismo a directamente apoyarlo y financiarlo a través de Arabia Saudí y Bahrein. Has comentado que, y con razón, que en Estados Unidos, pues desde hace 70, 80 años, el presidente manda muy poco, directamente nada, y es una figura casi decorativa que obedece a una serie de lobbies. Pero en el caso de Donald Trump, por lo menos de entrada, parecía que podía romper esa tradición. Era un hombre multimillonario, que no dependía de nadie para que le pagara la campaña electoral, y desde luego estaba tomando una serie de decisiones y hacía una serie de comentarios que ningún presidente de Estados Unidos había hecho en los últimos 70 años. De hecho, todo indica que Donald Trump no ha llegado él solo a la presidencia, que ha tenido también el apoyo de ciertos lobbies internos, en este caso buenos, patrióticos, por así decirlo, totalmente asqueados de lo que estamos diciendo, de que el gobierno de Estados Unidos estuviera apoyando a Al-Qaeda en Siria y que estas élites patrióticas apoyaron a Donald Trump precisamente para que esto dejara de ocurrir. ¿Cómo es posible, Concheta, que ahora Donald Trump pues esté pegando este giro, según tu opinión? Bueno, porque le han obligado. Es que un presidente no se puede tomar las decisiones, y mucho menos en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahora va a caer como un jarro de agua fría en Estados Unidos, y de hecho, bueno, es que ya se ha visto, porque los países que han prohibido la entrada a los ciudadanos en Estados Unidos, curiosamente, son todos de mayoría chiita. O sea, son países que de una manera directa o indirecta luchan todos contra Al-Qaeda. Están en contra de Al-Qaeda y están en contra de Arabia Saudí. Y sin embargo, a los ciudadanos, el mayor regalo que le ha hecho Trump a Al-Qaeda y al ISIS es que les permite la entrada a Estados Unidos. Hay una lista de 105 ciudadanos saudíes que son terroristas, además tienen vínculos directos con la antigua Al-Qaeda, y han llegado ya a Estados Unidos porque no se les ha prohibido la entrada con pasaporte saudí. Entonces, si tú no le prohíbes la entrada a la parte más importante del terrorismo, que son los saudíes, que son los cataríes, que son los kuwaitíes, que es Bahrein, que es el mismo Emiratos, Egipto, tú no le estás privando la posibilidad de que vayan a Estados Unidos. Tú los dejas entrar, porque son de una ideología rigorista, pero suní. Además, muy próxima al wahabismo, casi todos rigoristas. Entonces tú, a un wahabí rigorista, sí lo dejas entrar, aunque te haya derribado las Torres Gemelas. Ahora bien, uno que está en contra del wahabismo, tú no lo dejas entrar. Pero bueno, ¿y esto a qué viene? O sea, ahí se ha notado el primer fallo. El primer fallo ha sido no dejar entrar a siete países de mayoría, o bien chiita, o también de componente cristiano, laico, pero no, hay algo en común, que todos luchan y han declarado terrorista tanto a la hermandad musulmana como a los rigoristas saudíes. Y desde que Egipto declaró un grupo terrorista a la hermandad musulmana, pues ahí tiene a Estados Unidos con el inconveniente de que no le gusta eso mucho. Y sin embargo, a los demás los deja entrar. Es cierto que estos días se está viendo noticias llamativas. Hace unos días fue esta nueva campaña contra Bashar al-Assad, en este caso de Amnistía Internacional, acusándole en secreto de haber ahorcado a 13.000 personas en una cárcel. Todo indica que es la típica propaganda pues negra, claro, antes de la preparación psicológica, antes de algún tipo de ataque o de algún tipo de para perjudicar a Assad y a Siria. Y también se ha publicado que Rusia ha enviado a Siria 50 misiles balísticos con capacidad nuclear. La verdad es que los indicios son preocupantes, Concheta. Sí, son realmente muy preocupantes, porque además Estados Unidos ayer dio unas coordenadas a Rusia para que bombardeara al Estado Islámico, y las coordenadas fue contrainformación lo que le dio a Rusia. Veremos a ver Rusia cómo se toma esto, porque lo que ha bombardeado ha sido una posición del ejército turco, con lo cual han muerto 3 soldados turcos. Y claro, Rusia ahora se encuentra que no puede decir que Estados Unidos le ha dado esas coordenadas, pero es que a la vez puede tener un conflicto y romper la unión y la alianza que tenía con Turquía y con Irán. O sea que Estados Unidos ha hecho algo criminal, dar una posición como que es de ISIS, cuando en realidad son soldados turcos. Hay 3 soldados turcos muertos, y además ha sido un puesto importante de Turquía. Y Rusia lo ha bombardeado porque le han dado las coordenadas equivocadas, pero se las ha dado Estados Unidos. Ojo, y encima ha nacido un grupo nuevo dentro de Siria, desconocido hasta ahora, y está eliminando a altos mandos de Hezbollah y del ejército de al-Assad. Entonces esto tiene la mano americana, tiene la mano de Estados Unidos, eso está más claro que el agua. Y luego voy a decir una cosa, que esto es una exclusiva que os voy a dar, porque hasta ahora se ha especulado mucho, pero nadie ha sido capaz de decir y asegurar y tener las pruebas, como yo voy a hablar en este momento, y es sobre el apoyo, ojo a lo que voy a decir, de que Estados Unidos, España, como integrante de la Unión Europea y de la OTAN, más Israel, están dando protección y están ayudando, y han nombrado jefe de operaciones a Abu Musat al-Surri, Mustafa Sermarian. Está claro, el que no se encontraba, que decían que estaba en una cárcel secreta que lo detuvo Estados Unidos en el 2005, pues no, estaba detenido porque hubo un intercambio entre Assad y Estados Unidos mucho antes de la guerra en el 2006. Y entregaron a cambio una serie que hubo de que está Assad, los servicios de inteligencia detectaron a espías de Israel y de Estados Unidos dentro de Siria, creo que fue en el 2006-2007 aproximadamente, y los detuvo. Y Estados Unidos, a cambio de que entregara a los espías de Israel y de Estados Unidos, entregó a Sermarian, que estaba en la isla de Diego García. Perdona, Concheta, ¿Sermarian? ¿Quién es Sermarian? Abu Musat al-Surri, Mustafa Sermarian, es el ideólogo de la yihad de tercera generación, que tiene pasaporte español. ¿Y es un líder es un líder de Al-Qaeda, dices? Claro, es el ideólogo, el máximo líder de Al-Qaeda. Él es sirio, de la hermandad musulmana, él residió aquí en España, está casado con una madrileña, y a él está en busca y captura. O sea, hay el juzgado de España lo declaró en busca y captura como integrante de células de Al-Qaeda. Y estaba que Estados Unidos dijo que lo había detenido en Pakistán, o en Waziristán, o por ahí, ¿cierto? Pero después de capturar, como ahora, que Hezbollah tiene a 16 espías y un general y 2 coroneles de Estados Unidos que estaban colaborando con al-Nusra en Siria, en total son 16, incluidos los israelíes, todos militares, y los ha capturado Hezbollah y los tiene en Siria. Y Estados Unidos suelen intercambiar pues detenidos o lo que sea a cambio de, o sea, pero que estaban trabajando junto a Al-Qaeda y al ISIS, tanto generales, un general y varios coroneles y altos mandos, y están 16 en total en poder de Hezbollah. Y también habían de Israel, también habían, pero todos ayudando a Yarat al-Nusra y a grupos de ISIS en la zona de Al-Raqqa. O sea, lo que estamos hablando es muy grave. Y entonces, al caer Alepo y fortificar la zona que va desde Siria a Irak, todo eso, Estados Unidos le dio una protección especial a Mustafa Sermarian, o sea, a Abu Musat al-Surri. El diario La Razón dijo que era el líder del Estado Islámico, de la inteligencia militar, no se le dio mucha credibilidad porque pensaban que estaba en posesión de Estados Unidos o que había muerto en una cárcel secreta, pero en realidad Mustafa Selmayr, voy a decir exactamente dónde estaba, Mustafa Selmayr fue un intercambio de prisioneros, de espías de Estados Unidos y de Israel en Damasco, y a cambio de entregarlo, porque él estaba, Assad era el enemigo número uno, Mustafa Selmayr, Abu Musab al-Zubri, el Seyyid Abdelkader, porque utiliza varios nombres, que es el ideólogo de la yihad de tercera generación, también hizo la enciclopedia de la yihad. En fin, es un personaje el más relevante que hay ahora mismo, el ideólogo militar más relevante dentro de la red terrorista, y es de la hermandad musulmana de Siria. Entonces se produjo un intercambio de prisioneros y estaba fue trasladado a Damasco, y de allí a una cárcel de alta seguridad de Hama. Esto que voy a decir son datos irrefutables. Habrá que explicarle al gobierno de España cómo es posible que se haya reunido con este señor cuando está buscado por los juzgados, está en busca y captura por la Interpol. Entonces estaba en la cárcel de Hama, en el ala 215 concretamente, y se trasladó a ese punto y entró en contacto, ojo a la fecha que voy a dar, el día 2 de julio del 2012 se reunieron en el ala 215 de la cárcel de Hama con altos mandos de la inteligencia tanto de Estados Unidos como de la OTAN, y se le nombró como el jefe de operaciones contra Assad, este líder de Al-Qaeda. España está en alerta 4. España estará en alerta 4, pero los servicios de inteligencia de la OTAN de España se reunieron con Mustafa Selmayr en Hama, en el ala 215 de la cárcel de Hama principal. Y fue el 2 de julio del año 2012, que venga algún juez y que me diga que estoy mintiendo. O sea, fíjate hasta qué punto nos encontramos ahora mismo. Ya no hay por dónde coger esto, porque que estemos ya en una situación de estar apoyando directamente a terroristas, pues esto ya es terrible, Concheta, es terrible como la gente no reacciona y sigue creyéndose esta versión oficial, absurda y ridícula, que nos dice que es que Estados Unidos e Israel son prácticamente la vanguardia de la lucha contra el terrorismo y que tenemos que apoyar al Estado de Israel porque ellos son nuestro mejor aliado contra el terrorismo y el escudo de Occidente frente al terrorismo. Pues esto es lo que está ocurriendo, señores, y preocupante porque es inminente la entrevista entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, y bueno, Netanyahu, los israelíes están encantados de la vida con Donald Trump. Es un detalle que siempre nos ha preocupado bastante, aunque es verdad que la prensa americana, también controlada por este lobby sionista, es bastante hostil hacia Trump. No se sabe si, como tú dices, pues para forzarle a que gobierne en beneficio de estos sionistas, pero lo que está claro es que Donald Trump está haciendo declaraciones constantes a favor del Estado de Israel, a favor de la capitalidad en Jerusalén, y por otro lado está siendo muy hostil de una manera absurda contra Irán, cuando Irán no le ha hecho absolutamente nada a Estados Unidos. La verdad es que de todo esto parece que no va a salir nada bueno, Concheta. No puede salir nada bueno, porque además yo voy a hablar lo que más conozco, lógicamente por mi nacionalidad italiana y también por el tiempo que he residido en España. Yo no he tenido nunca contactos con los servicios de inteligencia españoles, o sea que no puedo hablar de nada porque no he tenido nunca con ellos. Sí, con otros de otros países, ¿no? Entonces, la información que manejamos, repito, yo no tengo nada que ver con los servicios de inteligencia españoles, ni me he reunido nunca, ni tengo nada que ver con ellos. Puedo haber tenido ocasionalmente alguna, pero vamos, nunca jamás en mi vida he tenido relación directa a la hora de trabajar con los servicios de inteligencia españoles, por una razón muy sencilla, porque desde el año 1982, el antiguo, creo que se llamaba CSDN o algo así, no recuerdo cómo se llamaba antiguamente, el Servicios Secretos Españoles. El CECET. O algo así, no recuerdo bien, pero vamos, las noticias que teníamos de que estaban infiltrados, ¿no? Y entonces fue Israel quien depuró los servicios de inteligencia españoles. Posteriormente ya pasó a llamarse el CNI, ¿no? Sí. Pero no se depuró, se mantuvo la estructura que en su momento puso Israel. y lo puso, siendo Fernández Ordóñez, voy a dar nombres porque aquí parece que uno va a hablar, pero no, yo voy a dar nombres y voy a dar fechas y voy a decir por qué las situaciones, por qué manejo cierta información y por qué España, las acusaciones que voy a hacer contra el gobierno de España, los diferentes gobiernos de España, tienen fundamento. Resulta que en el año 1984-85 se produce una reunión en Madrid en un hotel muy famoso, a petición de los servicios secretos de Israel, que no estaba reconocido el Estado de Israel, España no lo tenía reconocido, España tenía una estructura muy buena de inteligencia en el mundo árabe, no islámica, sino árabe, repito, árabe, que no tiene nada que ver con islámico, porque el mundo árabe es una cosa, son laicos, son comunistas, son cristianos, son chiitas, son sunís, son ateos, en fin, no tiene nada que ver con el islamismo, y era una de las estructuras mejores que existían en el mundo de la inteligencia española, con Oriente, tenía las mejores informaciones respecto a los movimientos que se producían en todo el Magreb, África y todo Oriente y Asia Central. ¿Por qué? Por la influencia que tenían esos servicios de inteligencia tan potentes a la hora de contactar con enemigos directos de Israel que no eran islamistas. Entonces, cuando entra el Partido Socialista, ya el Mossad había limpiado por completo los servicios de inteligencia españoles y le dice a Fernández Ordóñez, y se reúnen en un hotel de Madrid con la inteligencia israelí. Es una reunión que además se había concertado una entrevista unos meses antes en un local que se llama el Corral de la Morería. Voy a hablar con datos que se pueden contrastar. Y le dice al gobierno de España, siendo Fernández Ordóñez ministro, dice, nosotros tenemos información de ETA. Dice, sabemos dónde está entrenándose, dónde tiene las armas, quién se las suministra, pero a cambio de esta información no podemos dársela porque España no reconoce al Estado de Israel. Si España reconoce al Estado de Israel, nosotros le pasamos toda la información que tenemos. Viene el gobierno de España y reconoce al Estado de Israel. Una vez ha reconocido el Estado de Israel, automáticamente toda la estructura de inteligencia que tendría España en todo Oriente y todo Magreb desaparece de un plumazo, porque al entrar en contacto y reconocer el Estado de Israel se infiltra dentro de los servicios de inteligencia españoles. Y desde ese momento desaparecen todas las antenas que tenía España. ¿Qué sucede? Que viene la contrapartida y le dice, bueno, danos ahora los datos de ETA, de todo lo que tú dices que tiene, de armamento, la logística, dónde tiene los zulos en Francia, dónde los tiene aquí. Y viene Israel y le dice, es que nosotros, por la seguridad del Estado de Israel, no podemos compartir esta información. Eso forma parte de la historia de los servicios secretos españoles, pero ellos ya se metieron ahí. Israel ya se metió dentro de los servicios secretos y no compartió ninguna información, al contrario, todo lo que daba era contrainformación, como sigue dándole a España, contrainformación. Entonces, en el exterior, fuera, repito, los que estamos en contacto con servicios extranjeros, sabemos perfectamente lo que está pasando en España y sabemos que dentro de España se está minando y se ha creado en España la base permanente más potente del terrorismo islamista, pero de líderes y de infraestructura, también de inversiones. Y ojo al dato, que hace cosa de 8 o 10 meses atracó en Barcelona un barco con bandera de esas convencionales que utilizan, con banderas para la ocasión, y descargaron 3 contenedores repletos con entre 40 y 48 mil kilos de armas. Misiles que había comprado Arabia Saudí a Ucrania, misiles de Estados Unidos que también compró Arabia Saudí y Bahrein, creo que fue Bahrein, granadas belgas, armamento de todo tipo, de armas cortas, armas largas, rifles, misiles, perdón, de esto de asalto. En fin, en total se calcula que eran entre unos 40.000 y 48.000 kilos de lo que contenían esos contenedores de peso en armas. Y se desembarcó en Cataluña, en Barcelona, en el puerto de Barcelona. Allí nadie revisó esos contenedores. Se cargaron 3 trailers con esos contenedores. Y se calcula que era esa cantidad de armas por el pesaje de los 3 trailers. Cada trailer podía cargar unas 16 toneladas, o sea, 16.000 kilos. Son 3, multiplicamos, estaban muy bajos los ejes, con lo cual iban cargados con más de 15.000 kilos, de esa mercancía que eran armas. Y esos misiles de fabricación ucraniana que ha comprado Arabia Saudí y que se están utilizando en Siria, y los misiles de Estados Unidos que ha comprado Arabia Saudí se están utilizando en Siria, pues una parte muy importante cuando cayó Alepo se trasladó a España y se trasladó al puerto de Barcelona y nadie lo detectó. Nadie lo ha detectado. ¿Y dónde han ido? Se han quedado en España, han llegado al Magreb, se han ido para Francia. ¿Dónde está esa mercancía? Porque allí en Barcelona nadie lo detectó. Para tan preparados que están los Mossos, tanto que saben ese Estado que coopera, los Mossos de Escuadra están dirigidos por los servicios de inteligencia de Israel, ex agentes del Mossad, esa infraestructura que tienen, que tanto saben, que ahora se ha perdido un maletín radioactivo y están diciendo que cómo no se ponía, no llevaba ese material radioactivo, ese maletín, un GPS, pero bueno, ustedes lo saben todo, pero no neutralizan nada. Y eso es un gran problema para España. El principal problema es la infiltración dentro de los servicios de inteligencia. Ni la Ertzaintza ni los Mossos de Escuadra comparten información. Al contrario, todas las listas que se han elaborado de españoles afines a Rusia han sido elaboradas desde esos lugares y además porque han tenido acceso a una información muy sensible que compromete la seguridad de los españoles. Y aquí no se ha dicho ni media palabra, y aquí nadie dice nada, y aquí todo el mundo está muy a gusto y muy conforme, pero la realidad es que si aquí hay islamismo es porque los servicios de inteligencia españoles están infiltrados, y están infiltrados desde la fecha que le he dado a usted y los acontecimientos como sucedieron. Y esto es importante que lo sepan los ciudadanos españoles, porque si en Italia lo sabemos y en otros países de Europa, en los servicios de inteligencia, conocen este problema de España, ¿cómo es que ustedes no lo conocen? ¿Cómo es que aquí para tirar las Torres Gemelas tienen que venir y pasar por España, los que tiraron las Torres Gemelas? ¿Cómo para el ataque de Hierba tiene que robarse el camión en Alicante, en España también? ¿Cómo el ataque de Casablanca tiene que tener también matriz española? ¿Cómo todos los ataques, que es el de Londres también matriz española, el 11M y digamos, todos los ataques que ha cometido en grandes atentados antes de la guerra de Siria, Al Qaeda tuvo que pasar por España inexorablemente a recoger pasaportes, a infraestructura, a esto, a lo otro? Todos han tenido, porque tienen que pasar por España. Tan pequeño es el mundo es muy grande, o sea, hay que venir de Kuala Lumpur a España a recoger unos pasaportes, ¿no?, a Cataluña, y además lo sabían también que iban a tener, porque además esa información de que iban a venir una célula de Al Qaeda en la península arábiga se le pasó también a los servicios de inteligencia españoles y no hicieron caso, y esa información se filtró, que además la tengo yo. Esa información se filtró a un medio de comunicación latinoamericano el día 26 de junio del año 2001, avisando de la reunión que iba a haber, de la cumbre que iba a haber en Tarragona. ¿Por qué no los servicios de los Mossos de información? Porque esa información que les llegó no la transfirieron a España para que tomaran las medidas y que esos señores no pudieran salir ni reunirse aquí en España ni recoger pasaportes, que lo recogieron aquí en Murcia. Eso es vergonzoso. Y que para cualquier operación que tenga que hacer Al Qaeda tenga que pasar por España. Concheta, un atentado, vamos, por Dios. Concheta, estamos terminando. Quería que me hablaras un poco de cuál es la actual situación en Siria. Parece que ya no se habla nada del conflicto sirio después de la reconquista de Alepo. Parece que Mosul también está a punto de caer. Y bueno, el mismo Bashar al-Assad ya está diciendo a los refugiados que vuelvan a Siria, porque aquello parece que se está medio arreglando. Y bueno, ¿cómo está en este momento la situación? Y si se tiene información de que miembros del Estado Islámico estén huyendo a Europa. Sí, la cúpula sigue allí, pero aquí se han establecido ya, están en Bosnia y en Herzegovina, también en Bulgaria. Está una parte muy importante del ala militar del Estado Islámico. Assad ha dicho que retornen, pero es que, bueno, vamos a ver. Es que aquí en Europa, toda la inmigración que ha llegado, de todos los refugiados, sirios solamente son un 20% escaso. Y de ese 20% solamente podríamos considerar un 5% compatible con Europa, ¿no?, con la forma de vida europea. El resto son islamistas. Aquí los que se han refugiado han huido cuando el Estado Islámico y los islamistas han perdido terreno. Aquí los sirios que han venido no van a volver nunca a Siria porque son islamistas. y allí saben que corren peligro. Esa es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Y luego la mayoría de los refugiados, por eso ha dicho que vuelvan, porque sabe que va a volver un 5%, porque no puede, el resto no va a volver, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Aquí tenemos los islamistas. Hay que tener en cuenta que Qatar imprimió 300.000 pasaportes, porque Siria los pasaportes los imprime en Francia, no tienen, en fin, muy avanzado ese sistema, no lo tenía. Y entonces, para imprimir los pasaportes sirios, todos se hacían en Francia, ¿no? Y el Estado sirio, pues los pagaba en Francia y se los llevaba. Entonces, cuando empezó la revolución en Siria, Qatar pagó a Francia, eso está documentado, le pagó 300.000 pasaportes sirios que imprimiera, con el fin de darle esos pasaportes como nacionalidad siria a los saudíes y a todos los demás que formaban la oposición, pero que en realidad no son sirios. Entonces, esos pasaportes falsos son los que han entrado, que son los islamistas. Y España ni ningún país, excepto Checoslovaquia, puede comprobar si esos son verdaderos o falsos. Se está dando el caso aquí en España de que hay algunos con 4 o 5 pasaportes, el mismo individuo, y está cobrando 4 y 5 de lo que paga el Estado, tanto en Alemania o Francia. Una misma persona con 5 pasaportes está cobrando como 5 individuos, cuando en realidad es uno solo. Son pasaportes falsificados, pero que España no puede verificar al no tener relaciones ni con Rusia ni con Siria. Esto es lo que está pasando aquí con esta lucha contra el terrorismo. O sea que estamos dando paguitas a integristas islámicos, ¿no? Directamente a los europeos. Sí, completamente. Por lo menos a 300.000 que están verificados, que son los que con pasaporte falso han entrado. Pues bien, que son pasaportes falsos. Pues aquí seguimos con el refugees welcome y todo esto, Concheta. Claro, es que de aquí hablamos, cuando se habla, yo es que me gusta esto, son matices, pero muy importantes, es que cuando hablamos que la izquierda dice welcome, no, ojo al dato, que aquí en España no hay nada más que los partidos de izquierda son sionistas. ¿Y qué es sionismo? Porque el Partido Socialista es sionista, Podemos es el submarino del Partido Socialista, además nació el actual Podemos. El primer atisbo fue cuando el 11M, el Pásalo, nació allí, en donde mismo ha nacido Podemos, ¿eh? O sea, el Pásalo fue algo de Rubalcaba, que fue directamente a las universidades, y allí fue el inicio de Podemos. Podemos es sionista, Podemos no es de izquierda, puede tener gente de grupos de ultraizquierda, pero el espíritu es sionista. Por lo tanto, estamos hablando que el hueco son los sionistas, son los de Soros, que es un judío que colaboró con los nazis, entregó a judíos y de ahí hizo su dinero, Soros. Aquí vamos a hablar claramente, no vamos a andarnos con tapujos. Y estamos hablando de el welcome son los sionistas. Porque a los sionistas, según ha dicho el rabino Efraín, que a Israel le beneficia muchísimo que Europa esté islamizada, porque es lo más parecido a ellos y que los judíos están más seguros con la Europa islamizada. Claro. Y Kissinger también ha dicho que es importante que Europa sea multicultural y que el Islam no es malo para Europa, porque los europeos han avanzado ya mucho, son muy listos y tienen una inteligencia muy superior y eso les perjudica a ellos. O sea, a los que dicen que son superiores, como los europeos hemos avanzado mucho, pues ya les perjudicamos y ya tienen que haber una mezcolanza, ya tiene que haber una limpieza étnica, ¿no? Una multiculturalidad y una limpieza étnica. Pues todo eso hay que decirlo. Pero hay que decir quién lo dice y quién lo protagoniza. ¿Quién le dice welcome? Los sionistas de Francia, de España, de Estados Unidos, de todos los sitios. Ninguno comunista, como luego dice welcome, porque ellos no entran en esa tesis del welcome. Son sionistas, de izquierda, sí, pero sionistas. Hay que cambiar la palabra izquierda o izquierda, pero sionista. Que la gente se vaya familiarizando con el término de lo que es el sionismo, Porque si aquí parece que el sionismo es antisemitismo. No, el sionismo es una ideología política exclusiva que tenía que ser para Israel. No tiene nada que pintar en Europa el sionismo. No tiene sentido. Pues eso es lo que están haciendo los welcome. Pues con Cheta de la Vernia no tenemos tiempo para más. La verdad es que muy interesante y de nuevo muy preocupante todo lo que nos has comentado, y desde luego te emplazamos para próximos programas para que sigas dándonos toda esta información pues tan exclusiva y tan importante, que vamos, prácticamente este medio es el único que la da, porque todo esto que nos estás contando a nuestra audiencia, pues seguramente a nuestra audiencia no, pero desde luego al español y al europeo medio pues les estarán en este momento pues totalmente aterrorizados y petrificados, claro, de lo que están oyendo. No, no, no, es que es para estar aterrorizado. Es que dentro de un Estado haya otro Estado dirigiendo la seguridad institucional de un Estado, pues entonces ya, ya no existe el Estado como tal. España ahora mismo no tiene ninguna soberanía, ya no solo con los marines estadounidenses, que pueden violar, matar y asesinar, y España no puede detenerlos porque ha cedido la soberanía. Es que estamos hablando dentro del corazón de la inteligencia, de la seguridad institucional, de infiltrados. Ese es el gran problema, la infiltración, y que pasan contrainformación. Por eso aquí no se detiene a nadie, nada más que a cuatro tontos que entran en Internet, cuando aquí está el grupo más importante del terrorismo internacional. Y no se detiene a ninguno, ni con armas, ni con explosivos, ni con nada. Y están armados hasta los dientes. Y se detienen por lo que dicen los otros cuatro tontos que entran a Internet. Pero ¿con qué más se les ha incautado? Nada. Pues, Concheta de la Vernia, como te he dicho, te emplazo para próximos programas. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Cuando quiera, cuando queráis, será un placer para mí. Un saludo. Igualmente, buenas noches. La semana pasada, por causas que no vienen ahora al caso, no tuvimos el habitual parte de la invasión de nuestra amiga Cristina Martín, pero esta semana, pues de nuevo, y como siempre, lo vamos a retomar, porque lo que denunciamos siempre, estas agresiones continuas, estos delitos cometidos por inmigrantes, por islamistas, por todo tipo de mafias extranjeras contra la población europea, desde luego que no terminan, y no solo es que no van a terminar, sino que van a continuar y cada vez van a ir a más, porque esta población foránea está completamente desatada, está completamente fuera de control, más aún viendo cómo pues estos partidos, estos medios de comunicación autóctonos de Europa pues realmente están a su favor. Ellos se dan cuenta de que toda esta propaganda antirracista, progre, multicultural, pues realmente les beneficia. Entonces, pues se dan cuenta de esa debilidad, de esa pues directamente colaboración que llevan a cabo estos poderes fácticos de Europa a su favor, y desde luego, pues claro, se envalentonan, ven que los europeos son prácticamente un continente de idiotas que están financiando su propia destrucción, y ellos, pues con la mentalidad que tienen, pues no entienden ese buenismo europeo como algo, como un favor que se les hace, sino que lo interpretan y lo consideran una debilidad de los europeos, que a ellos les hace venirse arriba, fortalecerse y pues redoblar y aumentar todavía más su agresividad contra los europeos. Y bueno, dicho esto, os presento ya y doy paso, como cada semana, a Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, muy buenas a todos, una semana más. Y hoy vamos a comenzar con una noticia que publicaron en el diario alemán Epoch Times. Una mujer de 80 años en Leipzig fue agredida en su jardín. Esta mujer había salido para hacer arreglos en su jardín, y estando reclinada vio que, bueno, había un hombre de aspecto árabe que la miraba desde los contenedores de la puerta de su casa, que se acercó a ella y, bueno, pues sin mediar palabra le golpeó con un artilugio que ella dice que podría ser un puño americano en la cara, y cayó al suelo. La mujer, sangrando al parecer, trató de zafarse y corrió hacia la calle para pedir auxilio, y por suerte un hombre que pasaba por allí pues fue en su ayuda y este agresor huyó. Gilda, que es como se llama esta mujer, la ingresaron en la UCI con un fuerte traumatismo y también una laceración en el pómulo y tuvo que ser operada. El hombre que la ayudó le tomó una foto con la cara mientras llegaban los servicios de emergencia y le dijo pues eso, que si los medios no querían hacerse eco de esto, que él mismo iba a hacer que esta imagen pues circulara por la red. La imagen, pues ya digo, que ha circulado por todos los medios que se han hecho eco de la noticia, la he podido ver en varios diarios de tirada nacional alemán, como el diario Bild, y bueno, como siempre, y para no variar, no hacen mención de la nacionalidad ni la apariencia del agresor. Según he podido leer en estos diarios, no se ha detenido a nadie y no hay pistas de quién puede ser este agresor. Y la anciana, pues bueno, lo que dice es que en las entrevistas que le han hecho es que quiere agradecer al ciudadano su ayuda y que, bueno, también quiere que este ciudadano anónimo que la ayudó, pues que colabore en la búsqueda de este agresor. La mujer obviamente está indignada y dice que, bueno, no quiere tener que sentir miedo al caminar por su ciudad y mucho menos que no quiere sentirse insegura en su propia casa. En Alemania también, bueno, es que es un chorro constante de casos, como ya sabéis, y ahora mismo pues pasaré a contaros otro. No sé si quieres comentar algo al respecto de la anciana agredida. No sé si vas a comentar el caso de una anciana que también ha sido agredida en Soria estos días. ¿Ese caso lo tienes o no lo has comentado? No, voy a comentar otros casos de Alemania, pero si quieres comentarnos tú también. No, la verdad es que tampoco lo he seguido demasiado, pero simplemente era enlazar un caso con el otro. Has comentado que esta anciana de Alemania tenía 80 años, que creo que es la misma edad que tenía otra anciana aquí en España, en un municipio de Soria, también agredida por un musulmán de veintipocos años. No es la primera vez, ya hemos denunciado en este parte de la invasión todo tipo de crímenes y de agresiones terroríficas por parte de esta inmigración musulmana contra población autóctona. En Alemania sea una auténtica plaga, las mujeres están completamente aterrorizadas por esta inmigración masiva islámica, pero es que ya son casos sangrantes, es que directamente agresiones sexuales a ancianas de 75, de 80 años, algo que vamos, no entra dentro de ni de la imaginación del peor psicópata europeo prácticamente, y es terrorífico lo que está pasando en toda Europa y especialmente en Alemania. Hace poco hablé con un amigo que tiene familia allí y le cuentan que aquello es de película de terror, caminar por muchos barrios y muchas ciudades de Alemania donde esta psicópata tarada mental de Angela Merkel pues ha abierto la caja de Pandora y vas por muchas calles de Alemania y te ves oleadas directamente de africanos, de norteafricanos, de musulmanes sin oficio ni beneficio, que aquello pues ya ha dejado de ser en muchas partes del país directamente Alemania, y no solo es Alemania, es Suecia, es Francia, es Holanda, Bélgica, Italia, otro país que aunque no está en Europa pues lo consideramos cultura europea, como Canadá, donde también tienen ahí un primer ministro totalmente demente que está convirtiendo Canadá en una nueva Suecia, y bueno, está ahí Donald Trump intentando hacer un poquito de control fronterizo. En Europa también se ve una reacción cada vez más fuerte, pero desde luego todo esto son síntomas y son claros indicios de que vamos a un conflicto con esta gente tarde o temprano, y desde luego pues ya más nos vale ganarlo, porque si lo perdemos pues lo perderemos directamente todo. Cuéntame, Cristina, ¿cuál es el otro caso que tenías? Sí, bueno, pues en Alemania además también se han registrado varias violaciones o intentos de violación en piscinas, como ya hemos denunciado desde aquí otras veces, a mujeres y a niñas alemanas. El primero ha sido en la ciudad de Bad Oldesloe, en un estado del norte de Alemania, que se detuvo a dos hombres de 23 y 24 años que habían abusado de cinco niñas menores de edad en esta piscina pública. La policía admitió que eran demandantes de asilo, que residían al parecer en un centro de refugiados de esta misma ciudad, y que bueno, que lo único que se sabe es que pasaron a disposición judicial y que estaban detenidos. No se ha vuelto a saber nada más de estos detenidos. Otro segundo incidente que también ha ocurrido en las últimas semanas fue en la ciudad de Oberhausen, en el estado de Renania, y en el que han sido dos niñas de 13 y 15 años habían sufrido un abuso sexual, una agresión, por dos afganos en un parque acuático invernal, estos cubiertos. Las niñas gritaron y los socorristas se dirigieron al lugar y pudieron detener el ataque. Y bueno, cuando el socorrista les ordenó que parasen, estos pues opusieron resistencia. Al parecer, estos dos afganos que se habían detenido en mitad del trayecto de un tobogán de estos acuáticos, y cuando, bueno, pasaban dos niñas hacia abajo, las agarraron en el interior y allí fue donde comenzaron a tocarlas, a tratar de quitarle los bañadores a estas niñas, que es lo que estaban haciendo estos agresores cuando llegaron los socorristas. La policía, bueno, llegó al lugar cuando dio el aviso el socorrista, pero al parecer no les detuvo porque el propio parque no presentó cargos contra ellos. La policía simplemente los expulsó del recinto porque el único motivo por el cual habían solicitado que se les expulsara es porque llevaban gafas de buceo, algo que no estaba permitido en todo este recinto. Yo, sinceramente, desconozco si el socorrista también era musulmán y le pareció algo normal lo que vio, porque, vamos, esto es deleznable, la verdad. O sea, que agreden sexualmente o intentan agredir sexualmente a unas niñas y simplemente les dicen que se vayan de la piscina y ya está, ¿no? Y no hay denuncia ni nada. ¿Eso estás comentando, Cristina? Sí, así es. No fueron detenidos y no se han presentado denuncia contra ellos. Veremos a ver los padres de estas niñas si piensan de la misma forma que los de la gestión del parque. No, desde luego ya lo de los alemanes y muchos europeos empieza a ser ya de broma o de película de terror. ¿A qué punto hemos llegado los europeos? No sé si vas a comentar también algo de estas revueltas en Francia, donde una vez más, pues todos estos barrios, las racailles, han salido casi en armas a la calle, han quemado, como siempre, contenedores, coches, todo tipo de revueltas callejeras, porque supuestamente unos policías, que tampoco nos han dicho nada de su origen, claro, siempre han dado a entender que eran que unos policías supuestamente blancos, pues en un caso de racismo y de abuso policial, pues han metido una porra por el ano a un joven franco-africano y, claro, eso supuestamente justificaba estas revueltas violentas en la calle. Pero, primero, nadie nos ha asegurado que esos policías no fueran también de origen magrebí o norteafricano. Lo pueden ser perfectamente. En Francia hay muchísimos ya policías y miembros de las fuerzas de seguridad que no son franceses autóctonos, pero es que aunque lo fueran, eso no justifica que miles de personas salgan a la calle a quemar contenedores y a destrozarlo todo. Si esto que ha pasado en Francia está justificado, que es prácticamente lo que han dicho los medios de comunicación, que estaría justificado en Alemania, donde, vamos, diariamente una joven alemana o una mujer alemana es agredida sexualmente o violada por un inmigrante musulmán, o diariamente pues cientos o miles de alemanes son agredidos, son robados, son violentados, son amenazados por inmigrantes y por matones musulmanes y todo tipo de origen extranjero. O sea, que en Francia pueden salir los extranjeros a destrozar las calles, en cambio los alemanes parece que siguen teniendo que agachar la cabeza y esconderse, pues por no se sabe qué historias que pasaron hace 80 años. Y bueno, pues ellos verán lo que hacen, pero hemos de tener claro que todo esto que está pasando en Alemania o en Suecia o en España, que no es normal, que el comportamiento de los europeos, que en otros tiempos un europeo habría reaccionado, pero mucho antes y violentamente, contra no solo contra los agresores, sino contra las autoridades políticas que permitían este tipo de agresiones. Hemos de ser conscientes que los europeos hemos sido contaminados por una serie de virus ideológicos que nos están matando directamente, nos están matando espiritualmente, nos están matando ideológicamente y al final nos acabarán matando físicamente. Acabaremos siendo exterminados y sustituidos por esta población foránea que sí que viene con una identidad fortísima, aunque sea destructiva, pero muy fuerte. Así que empecemos a reaccionar, empecemos a quitarnos todas estas tonterías de la cabeza que, como os comento, nos han inyectado de una manera artificial y empecemos ya a reaccionar, a prepararnos físicamente, a prepararnos mentalmente y sobre todo a estos políticos y a estos medios de comunicación, empezar ya a echarlos a patadas de sus sitios, de sus sillones, porque son virus destructivos que están matando directamente la cultura europea. Cristina, ¿qué más tienes? Sí, bueno, respecto al caso este de Francia, decir que parece que está empezando a suceder lo mismo que en Estados Unidos, salvo que, bueno, la policía europea no es como la de Estados Unidos, así que aquí en Europa pues la tenemos más cruda todavía. Si continuamos con otro caso que bueno, ha ocurrido en la ciudad de Eindhoven, en Holanda, y bueno, pues se ha publicado en varios diarios holandeses que el pasado viernes 27... tres hombres atacaron al conductor de un autobús echándole un líquido corrosivo en la cara. Esta noticia también es curiosa porque se ha dado en todos los medios de Holanda, pero tampoco mencionan nada sobre la nacionalidad de este agresor. Hay que decir que, bueno, ya os digo, estas noticias son muy escuetas, no dan apenas información. No dan ni una sola pista, como os decía, sobre el sospechoso o el grupo este de sospechosos. Y bueno, no sé qué descripción habrán dado los testigos, pero bueno, tan solo un diario ha dicho que eran tres hombres de piel bronceada. Se supone que están tratando de localizar a estos agresores, pues deberían dar más pistas en prensa, digo yo. Pero bueno, otro diario incluso ha dicho que eran tres hombres de piel clara, contradiciendo lo que decía este otro primer diario, que son, ya os digo, de tirada nacional. Es terrible lo de la prensa en Europa. Ya digo que, bueno, mientras la víctima ha informado de que los médicos y su estado de salud no saben seguro si va a poder recuperar la visión, pues vemos que esto, la prensa, la policía, pues parece que no está haciendo nada. Y bueno, pues ya quiero que imaginéis la situación de un conductor que pierde la vista, o sea, se pierde completamente de su medio de sustento. La prensa, como siempre, tapándolo todo, está claro. Pues sí, que se pongan a buscar ahora a esta gente, que ya estarán escondidos en cualquier barrio foráneo, cualquier barrio de inmigrantes de Holanda, habitado por una inmigración masiva, donde la policía ya ni entra, o sea que vete a buscarles y vete a detenerles. Como comentas, la prensa, pues la gran culpable, de junto con los políticos, de esto que está pasando. También hace unos días en Francia hubo un incidente en el metro bastante extraño. Nadie ha logrado explicar esa explosión por qué fue. Dijeron que un fallo eléctrico. Al día siguiente, otra explosión, qué casualidad, en un central nuclear. También otro accidente inexplicable. Y como siempre, pues agresiones de todo tipo cometidas por, siempre son locos y enfermos mentales. Y bueno, la prensa claramente desinformando, y no quieren que haya aquí una reacción europea y especialmente francesa, donde hay elecciones a la vista y el Frente Nacional de Marine Le Pen pues tiene opciones serias de ganar, a no ser que ocurra como en Austria y se haga un frente de todos, desde la extrema izquierda hasta la derecha liberal, pasando por los musulmanes, que se junten todos contra el Frente Nacional de Marine Le Pen, que si gana las elecciones, pues desde luego estas revueltas violentas que hemos visto estos días serán una broma comparado con lo que montarán los musulmanes y la extrema izquierda, que directamente quemarán las calles de Francia si gana un partido nacionalista en ese país. Y bueno, pues ojalá, igual es bueno que eso ocurra, porque estos franceses pues tendrán que de una vez que despertar, que dejar de hacer el idiota, dejar de estar pasivos, y bueno, espero que reaccionen y que esa reacción sea un ejemplo para el resto de Europa, porque desde luego aquí ya las opciones de solucionar esto de forma pacífica y civilizada pues cada vez son más escasas. Cristina, ¿tienes algo más? Sí, para terminar tenemos otra noticia también relacionada con ataques de ácido, pero antes quería hacer un pequeño apunte sobre la noticia anterior. Es que, bueno, quiero que quede constancia que todos estos medios que se declaran a sí mismos antirracistas en estos casos se ponen a jugar y a hacer una serie de declaraciones sobre la piel, el color de la piel de los agresores. O sea, ahora juegan a esta confusión y, bueno, creo que a partir de ahora esta va a ser la estrategia, hablando de en mi opinión es una piel bronceada, en mi opinión es una piel clara, y ahora va a quedar las pistas sobre un sospechoso vamos, en el aire porque estos periodistas se pongan a jugar a los colorines. Bueno, como os decía, también ha habido otras denuncias de ataques con ácido. Esta vez han sido en la ciudad de Canterbury, en Reino Unido, y bueno, ha habido un detenido de 17 años. El motivo del ataque ha sido porque, bueno, al parecer porque quería asaltarlos, aunque los testigos dicen que eran una banda. Con motivo de estos ataques a los que tuvieron que acudir los servicios de emergencia para atender a los heridos, pues se cortaron varias calles colindantes por temor a que fuera un atentado. Cuentan que las víctimas se conocían entre sí, que eran un grupo de personas que estaban en la calle y que se les acercó un grupo de adolescentes y les pulverizaron una sustancia a varios de ellos. Este no es el único incidente similar, ya que el día anterior, en la misma ciudad, otro hombre joven había sido asaltado con otro ataque de ácido en mitad de la calle. Todos los diarios ingleses se han hecho eco de este asalto grupal, olvidando mencionar de nuevo a propósito la nacionalidad del supuesto joven que está detenido y de, bueno, el aspecto de los demás sospechosos. Y bueno, han sacado incluso artículos al respecto donde dicen que en los últimos años se han incrementado los ataques con ácido. De hecho, aquí en el parte de la invasión ya hemos denunciado varios ataques con ácido a europeos. Hace relativamente poco también en Reino Unido atacaron a un grupo de adolescentes donde varios de ellos quedaron con bastantes heridas de gravedad por unos musulmanes. Bueno, les atacaron con ácido en la cara también estando en una parada de autobús, con ningún motivo aparente de atracarles ni nada, simplemente son ataques porque sí. Y bueno, pues estos artículos que hablan de la historia de los ataques con ácido, porque parece que han creado ahí, como diciendo, esto tiene una historia de misterio, bueno, pues lo podéis leer en The Guardian, las tonterías que dicen, como diciendo que esto lleva sucediendo en Europa desde siempre, cuando podemos decir que hemos visto miles de imágenes de mujeres con la cara quemada por ácido, porque en Pakistán, en la India, en países del este de Oriente, vemos cómo maridos atacan a sus mujeres con ácido. Así que no nos cuenten milongas en el diario The Guardian, porque a nosotros ya no nos engañan tan fácilmente. Con ácido y con lo que no es ácido. Todos los días vemos, no lo vemos porque los medios de comunicación lo ocultan, pero todos los días jóvenes autóctonos, europeos, blancos, en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, aquí en España hace poco también, un joven jugador de waterpolo ha recibido una paliza brutal en una discoteca por una banda multirracial de inmigrantes, y esto ocurre todos los días, jóvenes españoles son intimidados, son amenazados, son agredidos por bandas de inmigrantes sin que pues nadie diga absolutamente nada, y es algo normal. A los jóvenes españoles y del resto de Europa les dicen que ellos no tienen que tener una identidad nacional y una identidad étnica, ni no tienen que tener ningún tipo de sentimiento más allá de ser un ciudadano del mundo. No es lo que les venden a los jóvenes europeos, que tienen que ser ciudadanos del mundo y que cualquier identificación que tengan con su nación o con su cultura es racismo, es xenofobia y es algo totalmente condenable, mientras al mismo tiempo pues los jóvenes extranjeros de la República Dominicana, de Ecuador, de Marruecos, de Senegal, de Nigeria, ellos forman todo tipo de bandas étnicas, de bandas identificadas con su nación y con su etnia, y a ellos nadie les dice absolutamente nada. Ellos pueden formar todas las bandas étnicas que les dé la gana, mientras a los jóvenes españoles se les prohíbe terminantemente formar una banda pues que defienda sus intereses, su cultura y sus tradiciones. Evidentemente, en esta situación, ¿quién creéis que va a tener más fuerza? Aquel joven español y europeo sin ningún tipo de identidad, sin ningún tipo de fuerza, totalmente solo, totalmente aislado, o una banda de 15 o 20 dominicanos o 15 o 20 magrebíes aguerridos, asalvajados y con culturas totalmente pues salvajes y fanáticas. ¿Quién va a tener más fuerza? Pues todos nos hacemos la idea de quién va a tener más fuerza, y de hecho es lo que está pasando. Estas bandas de inmigrantes pues totalmente se hacen los amos del colegio, del instituto, del barrio, mientras los jóvenes españoles tienen que agachar la cabeza y ver cómo se les humilla a diario. Así que jóvenes españoles, jóvenes europeos, reaccionad, y si queréis formar pues vuestros grupos de defensa autónoma y autóctona, pues desde luego pues en programas como este y en partidos como ODN pues tendréis todo el apoyo que no os dan ni los políticos oficialistas ni los medios de comunicación. Cristina, ¿tienes algo más o ya hemos terminado? Nada más por esta semana. Perfecto, Cristina, hasta la semana que viene. Un saludo y hasta la semana que viene. Efeméride de la semana. 10 de febrero de 1943. Cerco de Leningrado. A las 6:45 horas, 800 piezas de artillería soviéticas comienzan a disparar un proyectil cada 10 segundos por pieza durante 2 horas sobre la población de Krasny Bor, defendida por unidades de la División Azul. A las 7:15 horas, 30 bombardeos y 20 cazas soviéticos atacan los objetivos que no había anulado la artillería. Tras el duro bombardeo, a las 8:45, 4 divisiones de infantería soviética, la 43, 45, 63 y 72, con un total de 44.000 hombres, apoyados por el 31 y 46 regimiento de carros con 100 blindados, comienza el asalto. Frente a ellos, unas diezmadas tropas españolas que ya habían sufrido una media del 50% de bajas. Cada batallón español se las tenía que ver con una división soviética, pero los españoles habían decidido luchar hasta el final. A las 12 horas, los soviéticos habían roto el frente por 3 sitios. Los partes dicen que las posiciones españolas han sido destruidas, pero la 250 división sigue resistiendo. La situación era terrible. El capitán Losada llegó a pedir a la artillería propia fuego sobre su posición al estar siendo tomada por los rusos. Las posiciones, aisladas, rodeadas y masacradas, seguían resistiendo. A las 24 horas, los rusos detienen su avance. En total, habían logrado avanzar solo 3 kilómetros. La ofensiva había fracasado y el cerco de Leningrado continuó un año más. De los 5.300 soldados españoles, en la batalla murieron 1.127. Desaparecieron 91. 1.035 fueron heridos y hubo unos 300 prisioneros. Los soviéticos sufrieron 11.000 muertos y 5.000 heridos. Eterno honor a la gloriosa división. Bueno, tras esta pausa terminamos el programa de hoy. Como os hemos comentado en la introducción, ya un año de aquí La Voz de Europa, y desde luego que esperamos por lo menos estar aquí dentro de otro año más, seguir dando guerra, seguir denunciando lo que nadie denuncia, y sobre todo pues esperamos que dentro de un año ya estar hablando de que por fin hemos abandonado esta senda cuesta abajo que parece que no hay manera de superarla, y que de una vez por todas pues ya España y Europa están empezando a reaccionar ante estos fenómenos, ante esta invasión financiera, ante esta destrucción de nuestras economías, ante esta islamización y ante estas élites masónicas que a través de la Unión Europea, de que a través del euro, que a través de los medios de comunicación nos tienen totalmente controlados. Así que esperamos seguir contando con vosotros durante mucho más tiempo, y desde luego os invitamos a seguir contando con nosotros en próximos programas. Nada más, esto ha sido Aquí La Voz de Europa y os esperamos la semana que viene. Well,